segunda edición especial a propósito de la catástrofe que estamos viviendo a lo largo del país, principalmente en la sexta, séptima, octava y novena regiones. Estoy hablando de los incendios forestales. Cerro La Izquierda se encontraba en un receso de verano, pero atendiendo a esta situación de emergencia, estamos nuevamente junto a ustedes. Esta vez, en la semana pasada, como recordarán, estuvimos hablando con la gente del resumen. Esta vez vamos a sorprender con dos invitados nuevos. Hay que saludar a los medios amigos, quienes están en cadena con nosotros esta vez. Voy a tratar de nombrarlos a todos. Radio Placeres, desde la Quinta Región Valparaíso. Radio CAN, Radio Curruf, Radio Michoacán, Radio Manque, Radio Villa Francia, Radio Voz de la Mujer. Creo que son las que puedo recordar en este momento. Radio Aucán, se me iba el Jano en esta oportunidad, no van a escuchar su voz, pero está con nosotros en el estudio. Hola. Ahí sí. Se pudo escuchar la voz del Jano a lo lejos. Bueno, mi nombre es Angel Arias, parte de Cerro La Izquierda. Ahora los va a saludar el resto de las personas que están acá presentes en este momento. Hola a todos y todas. No sé si reconocerán mi voz, pero soy Injerco Aravena y estamos nuevamente en este programa especial atendiendo a la contingencia. Pues todavía este problema todavía no se soluciona, todavía hay cerca rondeando 100 focos de la quinta a la décima región, así que todavía el tema no se soluciona. De hecho, hay hartas cositas que agregar, cosas que no alcanzamos a decir la semana pasada, y también actualizar, porque además el equipo de Cerro a la Izquierda estuvo recorriendo en la zona de lo que se conoce comúnmente como el Gran Concepción, recorriendo algunas partes afectadas, y que hay muchas novedades que agregar. Pero antes de entrar a eso, me gustaría saludar a un invitado que tengo a mi izquierda, que es Luis Arteaga. Bueno, él se puede presentar él mismo. Buenas tardes, como dice Yerko, mi nombre es Luis Arteaga, estoy acompañando a los compañeros aquí en este programa para hablar de algunos temas en los que pueda intervenir. Ustedes escuchan un ruido un poco molesto, es porque estamos con un micrófono y se mueve un poco. Ahora lo vamos a dejar de hacer y no van a seguir escuchando ese ruido molesto. Contarles que es un día nublado en Concepción, estamos con tan solo 19 grados de temperatura. Este cambio en el clima ha favorecido un poco para poder combatir de mejor manera, dicen los expertos, entre comillas, los incendios forestales y que no aparezcan nuevos focos, nuevas emergencias tan grandes como las que hemos experimentado en los últimos días. Invitarlos, como siempre, a visitar nuestro fanpage Cerro a la Izquierda y también comentar vía Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda y con el hashtag Fuera Forestales, que es el hashtag que estamos utilizando de manera más fuerte en este último tiempo debido a la contingencia, la coyuntura en la que estamos viviendo. Vamos a comenzar con el primer tema de esta tarde con el invitado Luis Arteaga. Vamos a comentar una cuestión que ya se está posicionando los medios de comunicación, varios medios de comunicación masivos como el Canal 13, la Radio Bio Bio y otros canales de televisión han estado entrevistando al ministro de Economía. Ustedes deben haber visto por ahí algo, a la gente del CERNAC, y de lo que están hablando es de la especulación y de las alzas de precios. Nosotros hace ya más o menos una semana con Gamaliel, que lamentablemente no nos ha podido acompañar esta tarde, y con Luis estábamos conversando algunas cosas de Cerro La Izquierda y nos dimos cuenta que post-terremoto, yo creo que ayer con Luis se deben recordar perfecto, que post-terremoto sucedió más o menos lo mismo. Hubo una gran especulación inmobiliaria. Los precios de todo lo referente a la inmobiliaria en general subieron mucho. Los subsidios que entregaba el gobierno para poder comprar casa luego del terremoto ya no alcanzaba ni siquiera para dar el pie en algunos casos. Chiquillos, ¿ustedes se acuerdan algo de la situación que vivimos post-terremoto para después introducirnos a lo que estamos viviendo hoy día? Bueno, sí, por supuesto. De hecho, post-terremoto las inmobiliarias se tomaron el borde costero que estaba destruido y aprovecharon que la gente estaba sin casa, con miedo, y compraron muy barato el terreno. Pero también pasó otro fenómeno, que la gente que perdió sus casas, muchas personas esperando un subsidio estuvieron arrendando harto tiempo y los arriendos obviamente superaban el valor que existía previo al terremoto. Por ejemplo, algunos, bueno, yo sé, ustedes saben bastante bien que soy de Tomé, lo he dicho muchas veces. Los arriendos partían con 100 mil pesos, por ejemplo, en el centro de la ciudad, y post terremoto arriendo sobre 150 mil pesos, 200 mil pesos, es decir, que podían llegar, incluso superar llegar al doble del valor previo a la catástrofe. Entonces, uno puede suponer que hoy en día, ¿por qué no está pasando lo mismo? Habría que indagar, y entonces ese es el trabajo que hicieron ustedes, me imagino, que indagaron si esto volvía a pasar o no. Sí, efectivamente, nosotros con el GAMA estuvimos dando una vuelta por distintos lados, porque como ustedes recordarán también, nuestro auspiciador, Amazandería Doña Flor, que formalmente no es nuestro auspiciador, pero que es la amazandería que siempre nos da pancito y otras cosas para poder trabajar de mejor manera los viernes por la tarde durante el año, nos comentó la señora Flor, madre de Gamaliel, que llegaron los vendedores de huevos, el distribuidor de huevos, algo muy cotidiano, y llegó uno con la novedad de que se habían quemado dos galpones, muchas aves, y otros lugares se habían visto dañados de distinta manera, como por ejemplo se habían quemado fardos, que son el alimento de los animales. En otros casos se quemaron colmenas. Vimos que la llamada refugio de las abejas de la octava región también sufrió importantes daños, y en esta época las abejitas se están alimentando, así que yo en mi casa ya he visto dos abejas completamente desorientadas y perdidas y muy débiles, porque efectivamente andan buscando distintos lugares donde alimentarse. Pero de eso ha pasado mucho que los pequeños horticultores también, con su agricultura de subsistencia, están de alguna manera viéndose afectados por estos incendios. Y para poder contextualizar un poco, recordarles que en distintos medios de comunicación, como en Canal 13, ya mencionaron y ya encontraron testimonios de gente que le entregaron los subsidios de arriendo en la región del Maule, 200 mil pesos, y no les alcanza. Lo que alcanzaba antes ya no alcanza. Entonces ya comenzaron a subir los arriendos. Y de eso han hablado un poco las autoridades en televisión, y están mencionando que existe una ley, la 18.000, Luis, me imagino que es. 16.282. Esa misma ley. Y están diciendo que esa ley prohíbe esta especulación o estas alzas de precios. Pero lamentablemente esto no se ha dado de esa manera. No sé, Luis, ¿hay algún resguardo normativo que nos permita parar o frenar de alguna manera? ¿O que permita que de alguna manera lo que es una zona de catástrofe, que es lo que estamos viviendo ahora? Sí. Primero, una zona de catástrofe. Bueno, se decretó una zona de catástrofe. Y en esta zona de catástrofe se pueden... Eso? Claro, ¿qué implica eso? El estado de catástrofe, que es lo que se declaró, es lo que se conoce como estado de excepción constitucional, donde se pueden tomar ciertas medidas, como lo dice el nombre, excepcionales, y con la finalidad de atender al evento que lo motiva. En este caso, la catástrofe dio lugar al decreto que en virtud del cual se declaró es el incendio que estaba afectando particularmente a la octava región, en este caso también a la séptima, y no sé si me pueden ayudar en la zona sexta completa. Sí, la Maule, O'Higgins y Biobío y Novena, claro. Si no recuerdo mal también está la Novena como zona afectada. Y fue la última zona en declararse como zona de catástrofe. Sí, fue la última zona también en afectarse por los incendios, y por lo mismo, ¿cierto? Fue la última en declararse zona de catástrofe. Bueno, yo les voy a hacer un resumen más o menos de lo que implica el estado de catástrofe, para no irnos tanto a la ley, no alargarnos tanto en ese punto y poder ir más a lo medular. Bueno, una de las cosas que más llama la atención es que asume el mando de la zona las Fuerzas Armadas. Y se asume el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Lo pudimos ver, ¿cierto? Lo comentamos la semana pasada, que habían militares resguardando la bencinera de acá de Concepción, de Bulnes, con los supermercados, las farmacias. Solamente vi las bencineras, yeah. No sé si... Yo estuve en Penco, uh-huh, en Tomé, en Rafael, llegué casi a Chillán. Y en todas estaban cuidando supermercados, farmacias, mientras la gente se estaba organizando para ayudar a la gente afectada, ellos estaban cuidando los negocios, pues al final. Claro, la propiedad privada. Claro. Y también controlar la entrada y salida de la zona y el tránsito en ella misma. Dictar medidas para la protección de las obras de arte y los servicios de utilidad pública. Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precien para la atención y subsistencia de la propia población de estas zonas. Determinar la distribución y utilización gratuita de los bienes referidos para la mantención y subsistencia de la población también. Establecer condiciones para la celebración de reuniones, como para mantener, varios puntos refieren a mantener el orden público. Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, y recordemos que se nombra un militar a la cabeza de la zona de catástrofe, difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población y dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en esta zona. Como les mencionaba, una de las justificaciones de la propia presidenta para nombrar un militar efectivamente es, dice que es pertinente porque se debe mantener el orden y la seguridad en estas zonas de catástrofe. Y así lo vimos en de distintas maneras. Y ahí se produjo también esta confusión, ¿cierto? Que decía que íbamos a tener toque de queda. Pero, ¿sí? Sí. De hecho, hay una serie de medidas que se supone que estaría habilitada, en este caso, el presidente de la República para adoptar. Pero normalmente vemos que se adoptan aquellas que tienen relación con lo que llaman el orden público. Y se dejan de lado, por ejemplo, algunas que podrían ser bastante útiles para atender a la catástrofe o por lo menos las consecuencias de la misma. Y es justamente una de esas la que dice relación con este fenómeno de la especulación y la alza de precios. Lo digo porque, por lo menos expresamente, en la Constitución se establece la posibilidad que, decretado el estado de catástrofe, el presidente de la República, la presidenta de la República en este caso, puede establecer limitaciones al ejercicio del derecho a propiedad. Esto podría ser una vía justamente para establecer controles a las alzas de precios. Ahora me explico, el derecho a propiedad contiene una de las facultades, la facultad de disponer de los bienes de los que se es titular, es decir, en este caso concretamente, sí, venderlo en este caso concreto, hacer lo que uno quiera con sus bienes, claro. Sí, respetando ciertas limitaciones. Pero justamente una de las facultades que dije, la disposición, y la que permite en este caso vender. Y dentro del ejercicio de esa facultad se comprendería también la de fijar el precio al cual se vende, ¿verdad? Y justamente esto es lo que se podría limitar, establecer algún tipo de control a los precios a los cuales se transan las mercancías en el mercado. Sin embargo, normalmente no se ha hecho y vemos que, por ejemplo, como recordaban en el terremoto, no se puso freno a esta especulación, lo que afectó particularmente en el ámbito inmobiliario, donde subieron considerablemente los precios. Pero esto también puede afectar a distintos bienes y productos. Como también se pueden recordar, subieron bastante los precios, por lo menos en el periodo cercano al terremoto. Sí, cuando entrevistan al ministro de Economía, ya ha declarado en distintos medios de comunicación que lo que se prohíbe en el fondo, dice el ministro de Economía, tomándome las palabras del ministro de Economía, Luis, lo que dice es que no se puede vender los productos en general más allá del precio normal. ¿Cuál es el precio normal? ¿A qué se refiere con precio normal? Ah, ya, pero eso es otra cosa. Lo que yo estaba hablando primero era el tema de las limitaciones que se le pueden establecer en general de derecho de propiedad, cuales no se hacen. Lo único que existe actualmente en relación con el tema es la ley 16.282, que ya desde el año 1966, creo, y ha tenido varias modificaciones posteriores. Y lo que establece en esa ley, particularmente en el artículo 5, son varios delitos relacionados con las ventas de bienes en dicha circunstancia. Y en lo que dice relación con los precios, voy a decirlo textualmente como lo que señala. Señala que se sanciona a quienes, siendo comerciantes o no, vendan los artículos que luego voy a mencionar a precios superiores a los oficiales. ¿A los habituales? No, precios oficiales, superiores a los oficiales, dice la ley. Precios superiores a los oficiales o con engaño en la calidad, peso o medida, o los que lo acaparen, oculten, destruyen o eliminen del mercado. Igual es importante tener en cuenta esa diferencia porque no hay precios oficiales. En las bandas o controles de precios no existen actualmente, lo que rige actualmente una economía de mercado. del libre mercado, bajo uh-huh. una modalidad neoliberal, de manera que esta se desterró esta posibilidad de establecer controles de precios hace bastante tiempo. Entonces, esta ley quizás decía relación con un periodo anterior a la Constitución del 80. Entonces, estos precios oficiales, como dice la ley, en definitiva no existen. Y una forma que poder establecerlos para ser operativo esta sanción podría ser justamente el control de precios. Claro, lo que entonces, a ver, para ir sintetizando y tratando de comprender un poco lo que nos estás planteando o lo que estamos planteando en el fondo. Tenemos un estado de catástrofe, o sea, está decretado el estado de catástrofe en estas regiones donde se han visto más afectadas por los incendios forestales. Este estado de catástrofe en particular da la facultad de restringir la propiedad privada, ¿o es una cuestión superior a este estado de catástrofe? O sea, se pueden establecer limitaciones al ejercicio del derecho a propiedad, expresamente lo señala la Constitución. Ahora, dependiendo la entidad de esta limitación, podría dar lugar sí a ciertas indemnizaciones. ¿Pero cuál es el enlace entre el estado de catástrofe y lo que estamos planteando? ¿Cómo? Porque eso lo establece la Constitución. Ya, independientemente sí. de si existe o no existe un estado de catástrofe. No. Decretado el estado de catástrofe, se pueden establecer estas limitaciones que señala la Constitución al derecho de propiedad, a las que podría echar mano para controlar este tema de los precios. Sí. La radio cooperativa tomó este tema y nosotros tomamos lo que está planteando, y CERNAC dice que explica los derechos de los consumidores ante el estado de catástrofe por incendios, y por supuesto se toma de la misma ley 16.282, y lo que dice en el fondo, bueno, ellos utilizan tres artículos, se supone, pero parece que no los copiaron bien. Dice, uno, sanciones para quienes nieguen infundadamente la venta de productos de consumo, alimentos, vestuario, herramientas, material de construcción, entre otros. Recordemos que en el terremoto hubo gente que dejó de vender o escondió lo que tenía para venderlo a precios más elevados cuando ya estuviera la urgencia más estuviera la urgencia como de manera más cruel. Y después, otras sanciones también para quienes vendan esos artículos a precios superiores a los habituales, tú dijiste oficiales. La ley dice oficiales, o con engaño en su calidad, peso o medida. Y también sanciones para quienes comercien bienes destinados a ser destruidos gratuitamente en la zona afectada, que es lo típico, vender las cosas que les dan a la gente que se ve muy afectada. Pero en el fondo lo que nosotros estamos diciendo es que para poder hacer operativa esta ley, lo que se necesita son franjas de precios, porque no se han establecido los precios habituales o los precios oficiales. Es que no confundamos, no son los mismos precios habituales que precios oficiales. La ley dice precios oficiales, de manera que si pretendemos hacerlo operativo con precios habituales, no se va a configurar el delito, no van a sancionar a la persona que exceda los precios habituales, porque esos no son oficiales, por así decirlo. No hay sanción para quienes... Es para quien exceda los precios oficiales, así está configurado el delito. Ahora, es que el punto bastante técnico es lo que tendría que explicarle. Disculpa, don Luis. Sí. Lo que pasa es que probablemente estamos presentes en una ley obsoleta. O sea, una ley obsoleta que está totalmente descontextualizada a cuando se escribió y no ha habido ninguna modificación. Y por ende, como no ha habido ninguna modificación y no hay ninguna voluntad para modificarla, porque claro, estamos en un estado de excepción. Podríamos hacer una sesión extraordinaria en el Congreso y modificar la ley. Pero como no hay voluntad, muchos de estas personas que especulan con los precios de las cosas se toman este vacío para hacer de la suya. Y los perjudicados somos nosotros. Claro, porque como les decía, no hay precios oficiales. ¿Y por qué quería explicar el punto? Lo que pasa es que para que a una persona la puedan sancionar, ponerle una sanción penal, lo que hace, lo que realiza, tiene que ajustarse estrictamente a lo que dice la ley. De manera que si hay alguna diferencia entre lo que hace su conducta y lo que describe la ley como delito, no puede ser sancionado. Entonces, si la ley dice que si se establece esta pena para quienes excedan los precios oficiales, y en definitiva no hay precios oficiales, sino que tratan de establecer que son precios habituales, no es lo mismo, por lo tanto no podrían ser sancionados los especuladores. Entonces, existiría aquí la necesidad de establecer algún precio oficial para hacer operativa la ley. Ahora, podría ocurrir que quisiera modificarla y establecer, cambiar la terminología y establecer que son los precios habituales los que dan lugar a la sanción. Pero aún así se presenta la problemática de la especulación, aún así se presentaría el siguiente problema. atendido el estado de catástrofe, tampoco estarían las personas en condiciones de comprar en la situación o condiciones normales previas a la catástrofe. Es decir, por mucho que se quisieran respetar también los precios habituales, también irían de medro de las personas afectadas. La catástrofe exige medidas excepcionales y en este caso sería útil y necesario un sistema de control de precios para evitar no solamente la especulación, sino que para facilitar también la adquisición de bienes. El control de precios en ese sentido sería bastante útil y necesario, como decía. Sí, entonces creo que ahora me queda un poco más claro. No, la verdad es que ya lo habíamos conversado antes, pero hay que tratar de poner esto en el lenguaje que lo podamos comprender todos, porque en el fondo es una cuestión que toca a la mayoría de la gente y a todos los que estamos en este momento, estamos habitando la zona de catástrofe. Porque en años anteriores lo que hemos visto es que incluso para la compra de materiales se ha mencionado grandes tiendas como Home Center, Sodimac, Easy, y han ido subiendo los precios paulatinamente. Quizás no se ha percibido así como que un día una cuestión cuesta una luca y el otro día tres, pero sí han ido subiendo los precios paulatinamente con una cuestión completamente inescrupulosa, con una conducta muy inescrupulosa, y lo único que ha hecho en este momento el gobierno es decir que hay que apelar a la voluntad y a la buena voluntad de las personas que están vendiendo. Pero ya tenemos algunos testimonios. Por ejemplo, les quiero poner un ejemplo. La gente que se le quemaron sus campos y que lograron rescatar sus animales, ellos ahora están vendiendo sus animales. Lógicamente porque no hay donde coman, lo que llega es poco, la ayuda que está llegando a la zona es como de emergencia, pero no van a poder mantener a todo su ganado, también quieren obtener algo de efectivo, dinero en efectivo, eso mismo lo explican los propios campesinos, y están vendiendo lo que les quedó para cuestiones más importantes como tener un techo o alimento u otras cosas. Y se están aprovechando los grandes compradores. Por un lado, tenemos a la gente que está vendiendo que una oveja costaba 45 mil pesos y ahora se la están comprando a 11 mil pesos. Entonces, ya tenemos algunas de estas realidades. Por otro lado, también el ejemplo de que hay un arriendo que costaba 200 mil pesos y hoy día cuesta 250 mil pesos, de tal manera que no alcanza los subsidios que está entregando el Estado. Entonces, esa buena voluntad a la cual están apelando las autoridades, el ministro de Economía, el encargado del CERNAC, que no me acuerdo cómo se llama, ellos están apelando a una buena voluntad que ya hemos verificado que no existe. O sea, esa buena voluntad es inexistente. Aparte hay que ser bastante ingenuo para apelar a la buena voluntad de quienes te saquean todos los días. O sea, está ahí apelando a la buena voluntad de los dueños de la empresa del retail, que de los mismos que se coluden, ¿cierto? Entonces está apelando, el CERNAC está apelando a la buena voluntad de esos caballeros, de los mismos que nos sacan plata hasta por si acaso por la colusión. Sí. De esas personas estamos esperando buenas voluntades. Sí, efectivamente. Jano, yo creo que es el momento para poder hacer un corte musical y saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de la cadena radial que se ha efectuado desde la quinta región a la novena, la región de los ríos, al parecer, porque Panguipulli pertenece a la región de los ríos. ¿Qué claro. número es la región de los ríos, profesor de Historia y Geografía? Ya no tiene el número. La 14. 15. Sí, ya no tiene el número. No tiene el número, claro, pero la región de los ríos. Pero nosotros le seguimos diciendo la región 15. A pesar de que no tenga... Jano, ¿con qué tema musical nos vamos a ir ahora para poder...? Sí, apareciendo el espacio para el número y no para el nombre. ¿Cómo, Luis? No, yo estaba riendo que aún así en los formularios que uno a veces llena aparece el espacio para el número, nomás no para el nombre. Ah, que la... Entonces, ¿otra sí. norma no operativa? Claro. ¿Otra norma no operativa estamos verificando? Jano, ¿con qué tema nos vamos a ir? Con Santa Bohemia grabada en Cerro. Vamos a ir con un tema grabado en Cerro La Izquierda, en una sesión musical de Cerro La Izquierda, porque para aquellos que nos están escuchando solamente en estas ediciones especiales, comentarles que Cerro La Izquierda es un excelente programa, muy variado, y en algunos de esos programas tenemos sesiones musicales con artistas locales. Y uno de estos artistas locales que nos visitó durante el 2016 fue Santa Bohemia. Y para que ustedes en todo Chile los puedan conocer, vamos a ir ahora a una pausa musical y a la vuelta vamos a ir cerrando este tema de la especulación de precios, de la propuesta que tenemos como ciudadanos que vivimos en la zona de catástrofe para que se regulen los precios y que no nos sigan indicando que si hay una regulación, pues una regulación que no existe, y tampoco apelar a la buena voluntad de los empresarios que nunca la han tenido. Así que a la vuelta seguimos con eso y ahora nos vamos con Santa Bohemia en una sesión musical grabada en Cerro La Izquierda. Así que

noches. Muy buenas tardes a todos y todas quienes están escuchando este programa especial de Cerro a la Izquierda a propósito de la catástrofe que ha golpeado y sigue golpeando nuestro país en lo que respecta a los incendios forestales. Aprovechamos de reiterar el saludo a las radios amigas que están transmitiendo, por ejemplo, Radio Villa Francia en Santiago. Tenemos también a nuestros amigos de Radio Placeres de Valparaíso, Michoacán de Monte Águila, Radio Bueno, tuvimos algunos problemas técnicos, estamos en una transmisión de emergencia, así como el estado de emergencia que estamos transmitiendo en una zona de catástrofe y con todos los problemas técnicos que eso puede conllevar, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo para poder realizar este programa en las condiciones en que estamos. Como señalaba, antes del problema técnico, aprovechamos de dar un saludo afectuoso a todas las radios que están apoyando y acompañando esta transmisión. Por ejemplo, Radio Villa Francia, Radio Placeres, Radio Curruf, Radio Aucán, Radio Michoacán de Monte Águila. Y si se me olvida alguna, pido todas las disculpas, pero no es que es una lista larga de radios. Bueno, antes de la pausa musical estábamos conversando un poco de lo que era la especulación de precios y cómo se ha ido manifestando de una manera muy silenciosa en este estado de catástrofe. Nos faltan los sinvergüenzas que tratan de sacarle plata a la gente aprovechándose de las desgracias, ¿cierto? Pues dimos algunos ejemplos, por ejemplo, el pago a los campesinos que estaban en la zona de catástrofe, un pago muy inferior a lo que valen sus productos, o por otro lado, cobros excesivos en casos de arriendos, por ejemplo. Entonces vemos que de manera silenciosa se está dando esta especulación de precios y quienes son los afectados, los mismos de siempre, la gente que trabaja, la gente que se esfuerza todos los días, mientras tanto los empresarios guardan silencio porque les conviene este estado. Esto. Ahora entonces por eso tenemos nuestro invitado Luis Arteaga, que nos está explicando un poco los aspectos más técnicos para entender por qué pasa eso y qué podemos hacer. Luis Arteaga, cuénteme por qué, qué permite que se dé esto, esto sin ninguna posibilidad de reacción de la gente, o cómo podríamos reaccionar nosotros ante esta posible especulación. Bueno, yo creo que por eso partimos hablando de esta posibilidad del control de precios. Podríamos exigir a la presidenta que regule los precios en la zona de catástrofe. Es como una limitación al ejercicio del derecho a propiedad, más allá de este delito que existe, que sería inoperativo porque no hay precios oficiales. Y de todas maneras se hace necesario más allá porque la lista de bienes es bastante limitada y no se extiende a los bienes raíces. Entonces, y tampoco comprende el arrendamiento. Entonces se da esta situación donde es difícil controlar el alza de precios del arriendo de inmuebles y no va a ser posible controlar la venta o el alza del precio de la venta de bienes raíces. Me imagino que como consecuencia de estos incendios se van a producir necesidades habitacionales. La hay, ¿no? Que me imagino la hay. Y podrían producirse también desplazamientos de población generando necesidades habitacionales. En el terremoto, recordemos, tú mismo lo planteaste, los precios subieron considerablemente de los terrenos y, como señalaba Ángel, en muchos casos ocurrió que los subsidios que entregaba el Estado eran insuficientes para la adquisición de una vivienda. ¿Cómo podríamos evitar esto? Estableciendo efectivamente este control de precios a través de limitaciones al ejercicio del derecho a propiedad, que es justamente una de las posibilidades que da el estado de catástrofe. Sí, como dices, Luis, es muy importante recordar cuáles son los bienes o los productos comprendidos por esta ley. Es alimento, vestuario, herramientas, materiales de construcción, productos, medicamentos, artículos farmacéuticos, menaje de casa, combustibles, jabón y bienes que sirvan para el alojamiento y guarnecimiento de una morada. Como ya decía Luis, quedan fuera, por lo tanto, los bienes raíces, una cuestión que es fundamental en un estado de catástrofe. Ya lo vimos en el terremoto, lamentablemente, como decía un periodista de la BBC, somos un país que está acostumbrado a las catástrofes, tenemos como ciclo de catástrofe, entonces hay que tener cierto resguardo, y alguno de esos resguardos podría ser el llamado que está... Yo creo que esto ya se transforma en un llamado, ¿cierto? El poder fijar estos precios oficiales y fijar las franjas de precios. Bueno, esta problemática no está siendo tratada por el gobierno y por ninguna autoridad. Uh-huh. Como explicábamos antes de la pausa musical, para quienes se vienen incorporando al programa, el director de Sernac, no recuerdo su nombre ahora, señaló de que esperemos que la buena voluntad de quienes están subiendo los precios, o sea, no hay ninguna voluntad para generar sanciones o regulaciones a este problema. Por eso estamos obviamente exponiendo esta problemática. Creemos, como bien dijo Luis, yo estoy totalmente de acuerdo con él, y no porque me caiga bien Luis, sino porque me parece totalmente correcto lo que tú dices, de que fácilmente se podría generar una columna de precios que no pueden ser modificados mientras dure el estado de catástrofe. Sí, bueno, yo creo que en una situación como esta, lo que debe primar, más allá de esperar la buena voluntad de los que están haciendo su negocio, es justamente proteger y resguardar a las personas que fueron víctimas de esta catástrofe. Ellas son la prioridad. Se supone así, pues, supone que son la prioridad, pero parece que hasta este momento la prioridad ha sido resguardar el libre mercado y resguardar los intereses de estos grandes grupos económicos, sí, ¿cierto? Luis. Que finalmente son los que se ven beneficiados en esta época también, Luis. Sí, efectivamente. Además, suele ocurrir que las campañas que se generan en favor o para ir a ayudar a los damnificados se median a través de estas grandes empresas, en definitiva. Si quieres ayudarte, dicen, ven a comprar a Home Center, ven a comprar a Falabella, tráenos más dinero a nosotros, que nosotros te ayudaremos a ayudar. O depositar en una cuenta. Que en definitiva lo único que hace es contribuir al negocio de las mismas grandes empresas. Y ellos se benefician más encima con la ley de donaciones. Entonces, ¿de qué ayuda estábamos hablando y hacia quién en definitiva va esta ayuda? Sería mejor establecer este control de precios y hacerlo de manera general. Quisiera dar un dato además que puede ser muy útil a las personas que están muy endeudadas y afectadas por la catástrofe. El artículo 8 de la ley 16.282 establece que los tribunales podrán suspender las subastas públicas, es decir, los remates en las zonas afectadas que se encuentren decretadas o que se decreten en el futuro, no pudiendo fijarse un plazo de suspensión superior a un año. Entonces, si tenemos problemas en las personas afectadas por esta situación de catástrofe, podrían solicitar al tribunal en virtud de esta ley que no, por ejemplo, si se está en peligro el remate de su vivienda o los bienes de su vivienda, podrían solicitar esta suspensión por el término de un año. Me acordé ahora donde tenía la... ahí en la mano, y entiendo que es bastante. Si usted seguro. No tiene un problema económico, pero sabe de alguien que lo tiene, pase el dato entonces, que puede. Sí, y muy importante para que no le rematen su casa. Si usted se vio afectado en su fuente laboral y no puede pagar el dividendo y lo amenazan con el remate, también tiene esta herramienta. Eso también pasa mucho en estas épocas cuando se pierden fuentes laborales, porque por un lado están las personas que de estas zonas de catástrofe que ven afectadas directamente sus bienes, se les quema la casa, se les quema el lugar donde ellos habitan, pero también están quienes pierden sus fuentes laborales a propósito de lo mismo. Por ejemplo, acá la avícola Chequén, que es una avícola bien grande desde la zona de Florida, que está cerca de la avícola Fundo Peumo, eso nosotros reporteando la Vega Monumental nos enteramos, se le quemaron dos galpones con 25.000 gallinas. Yo creo que eso va a afectar de alguna manera a sus trabajadores, y sus trabajadores de alguna manera van a ver ese impacto a nivel del hogar, también con el pago de los dividendos, y recordemos que aquí en Chile hay una costumbre del remate, y podemos con esta ley, la 16.282, y algún asesoramiento por ahí de algún abogado paleteado, podemos también apelar a esto, apelar al resguardo de las personas y que no les terminen rematando su casa y el endeudamiento en general, ¿cierto? Bueno, esto toma mucho sentido. Por ejemplo, bueno, como Cerro a la Izquierda estuvimos recorriendo la zona y la ayuda humanitaria, comillas, ha llegado solamente a las personas que perdieron su casa, ¿ya? O preferentemente a las personas que perdieron sus casas, pero la gente que perdió su fuente de trabajo, que no son pocos, de hecho la gran mayoría, claro, uno puede decir solamente ya hay 2.000 casas quemadas, pero hay un montón de familias sin fuente laboral en este momento, sin fuente de ingresos, producto de los incendios, y esas personas no están recibiendo ayuda. O no una ayuda que va a poder mantenerla hasta que ellos se logren recuperar. Entonces es importante que esto se sepa, porque lo más probable es que vengan problemas financieros, problemas de deudas, de pago. Muchas veces muchos campesinos para poder o pequeños agricultores para poder parar su cosecha anual o bianual, que es más o menos los periodos que se trabaja, se endeudan y pagan con las ganancias, pagan las deudas. Eso es muy común en esta zona. Entonces se viene un proceso de problemas financieros importantes y una crisis social que es difícil de anticipar y difícil de describir. Sí, y esa es una crisis social que es posterior a la emergencia, que no es muy atendida o no es atendida de ninguna manera en el fondo por los medios de comunicación. Y por los medios de comunicación masivos, porque nosotros también somos un medio de comunicación. Nosotros los medios de comunicación populares atendemos a estas necesidades que son posteriores a la emergencia, pero lo que sí queremos es hoy día, cuando estamos en medio de la emergencia, ya poner el acento en este tipo de temas para que la gente esté preparada y para que no la pille de sorpresa esta situación. Por eso es que estamos haciendo el llamado a que la ciudad, a que todos nosotros como pueblo afectado por esta catástrofe podamos también ir exigiendo que se fijen estos precios para no apelar a esa voluntad inexistente del empresariado. Por eso, para redondear un poco, Luis, ¿nos podrías hacer como un pequeño resumen de lo que hemos estado planteando y poder luego hacer pasar nuestra nueva invitada? Pero sí, la idea principal, sí, tal vez no he sido muy claro al explicarlo, pero existe la posibilidad que se establezcan limitaciones al ejercicio del derecho a propiedad como consecuencia de la declaración del estado de catástrofe, y dentro de eso estaría la posibilidad de establecer un control de precios. Sería perfectamente posible, podríamos hacer un llamado como a trabajar, a buscar la forma de elaborar, de plantear esta situación, esta propuesta, ya que, como dije, la ley que establece este delito para sancionar la alza de precios parte de la base de un supuesto que no existe, que son los precios oficiales. Eso es lo que sanciona. Hay que operativizar esta ley. Sí. Y esa, la forma es el fijar los precios. Claro, eso por una parte, y también para justamente atender las necesidades que genera la catástrofe, probablemente los precios habituales también, los llamados precios habituales, si es que lo hicieran operativo a través de esa forma, también son excesivos para la situación en la cual se encuentran las personas en este momento. Pero también, como dije, la fijación de precios permitiría cubrir un aspecto que no está comprendido por este delito, al cual se ha hecho mucha referencia en la tele, sí, que es los bienes raíces. No están comprendidos en esa situación, y justamente el control de precios. Es que justamente no difunden o no se refieren a las situaciones que podrían afectar a los grandes capitales, el inmobiliario, y como tampoco se difundió esta herramienta para suspender los remates, porque justamente afectaría seguramente a los bancos e instituciones financieras. Entonces anticipémonos, sí, y hagamos un llamado a las organizaciones sociales, a los comités de allegados, a las organizaciones sociales que han trabajado al lado de los pobladores durante tanto tiempo, ¿cierto? Y que ya vayan poniendo al tanto a la gente que existe esta herramienta para que no se vean afectados en una de las cosas más importantes, que es la vivienda. Y por otro lado también a no confiar en estos llamados a la buena voluntad y tampoco a esperar, ¿cierto?, que la propia autoridad responda a esto, porque ya no lo están haciendo. Cuento corto, ya que no hay voluntad y tampoco no podemos sentarnos a esperar que se le aparezca la voluntad. Ya desde ya las personas que son afectadas o quienes quieran solidarizar, a organizarse. Sobre todo ahora a principios de marzo, al menos, por lo que estoy viendo, se vienen una serie de movilizaciones producto de esta catástrofe. desde la, pedir la expulsión de las forestales a las comunidades, fuera forestales, hasta este tipo de problemáticas que muchas veces quedan fuera de la agenda de movilizaciones que se articulan. Yo creo que esto es igual de importante, sobre todo para la gente que está afectada. Va a valorar mucho que consideremos esto en las movilizaciones. Sí. O sea que la gente... No sé si me escuchan, creo que ahí sí. Sí, logro proyectar mi voz, aunque suene un poco robótica desde lejos. Uh-huh. No sé si, Luis, las personas tienen las herramientas legales para protegerse de esto y, por ejemplo, si le suben el precio de su alimento o del arriendo de su departamento, de su casa, ¿puede demandar a la empresa que le está subiendo los precios? Es que ese era un problema que se presentaba porque... En los términos que está regulado este delito habla de los precios oficiales, no hay precios oficiales. En definitiva, todo esto que están diciendo que se pueden sancionar a los que vendan por sobre los precios habituales no es tal. Como hablábamos, está redactado en términos que no va a ser operativo. Lamentablemente no va a ser operativo. Por eso es la necesidad que señalábamos de establecer o pedir este control de precios. Entonces necesitamos ahora control de precios en las zonas de catástrofe. Las zonas de catástrofe son... la región del Maule completa, la región del Biobío completa y la región de la Araucanía completa y una provincia de la sexta región, que no recuerdo en este momento el nombre, pero que a la vuelta le vamos a decir el nombre. En toda esta zona necesitamos control de precios. Ahora necesitamos que se pare los especuladores, necesitamos que se pare la usura de las inmobiliarias, necesitamos también que se pare los remates de los hogares de las personas que se quedaron sin fuente laboral. Y esperamos que esto se transforme también en uno de los aspectos posteriores a la emergencia, más allá después de apagar los incendios, que también esto se ponga atención en este aspecto. Yo creo que con esto, Alejandro, Jano, vamos a ir cerrando ya este tema. Por supuesto que vamos a ir cerrando este tema ahora, en este momento, pero vamos a estar haciendo el seguimiento como Cerro La Izquierda de cómo va progresando esto en el tiempo. Se están viendo los primeros atisbos de esta realidad, pero sabemos que esto se va a ir poniendo cada vez peor por experiencia en catástrofes anteriores, así que vamos a seguir cubriendo. Y si ustedes tienen alguna denuncia o algún caso puntual que nosotros podamos reportear, les agradeceríamos que se comuniquen con nosotros y que nos indiquen a nosotros y a los otros medios de comunicación populares también, que también van a estar, como nosotros sabemos, muy atentos al desenlace y al cómo van transcurriendo estos hechos. Quiero saludar a la gente que está en el Twitter en este momento. Quiero saludar a Cata, que nos dice: buenas tardes al panel, con mi cafecito ya poniéndoles oreja, que tengan linda tarde. Para ti también, Cata, gracias por escucharnos. Y después voy a volver a lo de Cata. Renata Brown dice: un gran saludo para ustedes, se agradece el programa. Yo no sé dónde nos está viendo la Cata, pero está con cafecito. Nosotros igual deberíamos tener cafecito, porque ha pasado algo a esta hora en Concepción, está cayendo una llovizna que, puta, todo el mundo estaba, desde sus creencias, estaba pidiendo a distintos dioses o a lo que fuera una lluvia para dar un poco de descanso en esta situación. Y lo que está pasando fuera en este momento es justamente eso. Está cayendo una llovizna, ojalá que se transforme en lluvia. Ojalá, nosotros lo decimos por los incendios. Ahora también hay que pensar en la gente que se quedó sin casa y que tiene sus cosas como por ahí... Al aire libre, ¿cierto? A la intemperie. Pero por lo menos para parar el avance del fuego. Luis, ¿me querías decir algo? No, de nuevo saliendo un poco del control de precios, pero por lo útil que puede ser esto, el tema de parar los remates, hay que pedirlo al mismo tribunal donde esté la causa a quien le estén rematando sus bienes, su casa, tiene que pedirlo ahí. En el mismo tribunal donde se está rematando se debe pedir... Esa suspensión del remate. Sí. Sí, muchas gracias por interrumpirme con un dato tan práctico. Esa es la idea, que la gente se quede con algo bien práctico, más allá de la información que estamos entregando en su conjunto. Oye, para redondear para profundizar un poco en lo que dijiste, si hay gente que estaba viviendo un proceso de remate, puede parar, puede ir a solicitar que eso se cancele al estar en una zona de catástrofe. Sí, se suspenda. O sea, que si alguien está escuchando que está viviendo un proceso de remate agobiado por las deudas que nos impone a todo este sistema, debe ir al tribunal donde se está llevando a cabo este proceso y solicitar la suspensión del remate. Sí, sí. Que tienen en la zona de... O sea, esa es una cuestión muy práctica que usted puede hacer ahora ya. Nosotros como Cerro La Izquierda le estamos... No, el lunes porque es viernes. Claro, el lunes, estamos, la mañana. Sí, el lunes le estamos dando este pequeño dato para que lo pueda hacer. Y aparte de ese dato, que es súper práctico y que es muy importante, también lo estamos invitando y estamos llamando a organizaciones sociales de la zona de catástrofe, pero también del resto del país, a que nos apoyen con esto del control de precios para no vivir nuevamente la usura y que nos dejen sobreendeudados, además de haber perdido todo lo que teníamos, en algunos casos las fuentes laborales, en otros casos las casas, ¿cierto? Nosotros como equipo no nos vimos afectados tan directamente, pero ya al estar en la zona de catástrofe nos vamos dando cuenta cómo las dinámicas van cambiando. Eso lo vamos a ir conversando durante todo el año, vamos a estar cubriendo esto. Te agradecemos, Luis, sabemos que esta es una primera oportunidad que conversamos de esto, sabemos que te vamos a tener nuevamente con Cerro La Izquierda durante el año como amarrado. Como colaborador, sí, Luis, sí. Un colaborador de Cerro La Izquierda. Amarrado al aire. Amarrado al aire, pero Luis es un colaborador de Cerro La Izquierda, así que nos va a seguir acompañando, conversando de esto y de otras cosas, así que cuando inicie la temporada en marzo te vamos a seguir conversando contigo. Bueno, ahora sí, lo último es que en realidad la solución sería que la satisfacción de nuestras necesidades no dependiera del mercado. Así no tendríamos que estar pidiendo control de precios ni ninguna de esas cosas. Sí, Luis, tienes toda la razón. Nosotros también siempre hacemos alusión a eso. Quizás ahora con esto de la catástrofe y la emergencia se nos olvida un poco, pero sí. Tendríamos que no depender de estas variaciones del mercado para poder satisfacer nuestras necesidades. Lamentablemente, todo esto nos ha llevado a esta situación en su conjunto. Los incendios también dependen de esas fluctuaciones del mercado, las empresas forestales, esto está dentro de lo mismo, como lo mencionamos la semana pasada en el especial. Y sí, ojalá en algún momento tenemos que llegar a ese punto en el cual ya nuestras necesidades no pasen por el mercado y sus fluctuaciones. Y tener que estar mendigando un control de precios. Sí, porque esto es algo mínimo, el control de claro. precios. Claro. O mendigando un subsidio de arriendo, nos tendrían que haber entregado una casa al día siguiente que se nos quemó, pero bueno, hoy día estamos en esta situación, vamos con el control de precios para ir avanzando a algo mayor, y te agradecemos la presencia en el estudio. Ahora va a entrar otra invitada, pero antes una pausa musical, pero les voy a dejar introducido al tema. Acá han habido muchas personas ayudando en la zona de catástrofe, voluntarios, centros de acopio, un montón. Y un poco de eso queremos conversar con la siguiente invitada, con la Natu, Natalia, que le decimos Natu, que viene directamente desde ese lugar, del centro de acopio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Ella ha estado trabajando todos estos días en eso y nos va a contar un poco el estado de las cosas, las necesidades que existen y dónde podemos seguir ayudando y cómo podemos seguir ayudando y cuáles son las reales necesidades y cuáles ya no son tan necesarias y cuáles son las que hoy día tenemos que atender. Así que, Jano, ¿cuál tema viene ahora? ¿Con cuál tema nos vas a sorprender? Otra vez, esta es una técnica que hago, subirle mucho al micrófono y hablo desde lejos proyectando la voz, por eso se escucha un poco raro. Pero vamos a escuchar a Claudia Melgarejo con Sin Más, también grabada en Cerro La Izquierda en abril del año pasado, y a la vuelta seguimos con este especial del programa a propósito de los incendios. A continuación, los sonidos penquistas de Provincia Sonora presentan a Claudia Melgarejo con su canción Sin Más, registrada en vivo y en directo en abril de 2016 durante una sesión del programa Cerro a la Izquierda. Sin magia, sin ilusión, sin pompa y sin fanfarria. Sin avanzar y sin desearte nada ni pintarte de cero. Sin gente, sin público ya, sin más que tu silencio esperado. Sin guerra, sin antifaz. los confines de un dragón, sin compartir buena razón y en realidad, sin compartir, sin sospechar, sin deducir, sin que mi piel te pueda oler, sin más variedades que ver, sin más terminas de salir, sin más terminas de salir. Muy buenas tardes a todos y todas quienes están escuchando. Retornamos después de esta pausa musical a seguir conversando, debatiendo en Cerro a la Izquierda. Pero antes de seguir conversando, tengo que presentar a dos personas que se vienen incorporando. Primero, a un conocido de Cerro a la Izquierda, nuestro amigo Gamaliel. ¿Cómo estás, Gamaliel? Bien, Yerko, acá muy contento, muy animado de estar acompañándolos a ustedes. Pero la verdad es que no muy contento en vista a la terrible situación que... en realidad bastante entristecido por esta situación que está enfrentando muchas personas a lo largo de todo Chile, en los sectores rurales, sobre todo en relación a la situación de los incendios, que finalmente ha venido a consumir gran parte de lo que conocíamos como un sistema de vida campesino. Sí, Bogama, quienes tuvimos la oportunidad de darnos sus paseos por esta zona, es realmente lamentable. Después podremos hablar de eso cuando presentemos a nuestra invitada. ¿Cómo estás, Inatu? Bien, estoy bien. Algo cansada nada más, pero poniéndole con toda la fuerza aquí para aportar en lo que se pueda. Sí, pero ¿de dónde vienes? Oh. Entonces, cuéntanos, ¿por qué estás acá? ¿Qué tienes que contarnos? Bueno, yo soy integrante de la Coordinadora por la Defensa de los Territorios. Y en conjunto con hartas organizaciones de la zona estamos moviéndonos para poder aportar acá en toda la catástrofe que han sido los incendios. Y estamos trabajando dentro de una plataforma que se llama Solo el Pueblo, Ayuda al Pueblo, que tiene su lugar físico en la Casa FEC de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Que está ubicada, para las personas que no son de Concepción, frente a la Plaza Perú de Concepción. De hecho, la dirección es Plaza Perú, número 119. Al frontis de la Universidad de Concepción, para quienes nos ubican acá en Concepción. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta labor? Ustedes han coordinado centenas de voluntarios en diferentes localidades, voluntarios no solamente haciendo cortafuegos, sino también colaborando en los centros de acopio, voluntarios para ayudar en temas de salud. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa ardua y larga labor que todavía está en desarrollo? Bueno, ha sido todo, primero partiendo por un aprendizaje constante entre todas las personas y organizaciones que estamos trabajando en este lugar. Ha sido un asunto eso de tener que estar evaluando día a día, casi hora a hora, todo lo que tiene que ver con las ayudas y las emergencias para poder entregar un buen servicio a todas las personas. ¿Cómo estamos funcionando? Estamos funcionando con inscripciones desde todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y hemos recibido, precisamente como tú decías, a más de 400 voluntarios y voluntarias que están en distintas labores. Estas se reparten en labores de colecta, preferentemente fuera de los supermercados, en labores de entrega de información en las calles, pegando afiches también. Y también tenemos la coordinación y las cuadrillas de brigadistas. Estas cuadrillas de brigadistas que estamos gestionando, aparte de tener personas que van a los lugares a hacer cortafuegos, que es como lo que se imagina la mayoría de las personas cuando hablamos de brigadistas, también realizan labores de limpieza, de apoyo emocional, cosa que las personas afectadas necesitan urgentemente, y van siempre acompañadas con personas que del área de la salud para poder prestar todo el apoyo que sea necesario. Por tanto, no sé, si tienen problemas de heridas o quemaduras producidas por los mismos incendios, como cualquier otra, no sé, enfermedad que le haya producido en el fondo esta emergencia. ¿Tienen como una brigada de psicólogos? Sí, también. ¿Por qué? Porque el apoyo psicológico y psicosocial es sumamente importante en estas ocasiones. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de reconstrucción, no necesariamente estamos hablando de una reconstrucción material, porque aquí el fuego, claro, quema casas, quema campos, pero también destruye las vidas de las personas. Por eso es súper importante hablar de este tipo de ayuda, de que todos los brigadistas que nosotros enviamos vayan siempre con un ánimo y una moral muy alta a poder realmente apoyar para que entre todas las personas, que todos somos, todos y todas somos pueblos al final, podamos superar esta situación de emergencia. Bueno, para que quienes están escuchando y no son de la zona de acá del Gran Concepción o no viven en una zona de catástrofe hoy día, y que nos puede estar escuchando, ¿cierto?, en nuestra señal online, de aprovecho de pasar el dato en resumen.cl, puede escuchar este programa, como también en la transmisión de Radio Vía Francia, Radio Can, etcétera, etcétera. Bueno, para que usted se haga la idea, es personas, por ejemplo, de la tercera edad que perdieron sus casas. Ellos, por ejemplo, emocionalmente están totalmente destruidos porque, bueno, a su entrada de edad, ellos creen que no tienen la posibilidad, por ejemplo, de reconstruir su vida, reconstruir su hogar, ¿cierto? Personas que tienen ese nivel o personas que dedicaron toda su vida al trabajo del campo y perdieron sus animales quemados, por ejemplo. Por ejemplo, a mí me tocó ver vaquitas buscando pasto en la ceniza o animales calcinados. Y todo eso uno lo puede ver al visitar la zona, para que usted se haga la idea de la necesidad del apoyo también emocional, porque muchas veces no se le toma el peso a ese tipo de apoyo, pero también el apoyo del riesgo constante que significa estar con focos reactivos en cualquier momento, en cualquier zona que fue afectada por estos incendios, lo más probable es que se vuelvan a reactivar, porque no está controlado. Por ejemplo, hace unos días atrás, la presidenta Michelle Bachelet, vamos a apelarla otra vez, se está haciendo costumbre, decía que ella veía esto con optimismo, que se estaba solucionando, que eran cada vez menos focos activos, pero nosotros al recorrer la zona nos damos cuenta que era todo lo contrario. O sea, claro, hay focos que están controlados momentáneamente, pero en cualquier momento, porque esto al quemarse queda con brasas ardiendo, ¿cierto? Puede reactivarse en cualquier momento y eso no es obra de un pirómano, sino que propiamente de la condición de incendio. Se puede reactivar en cualquier momento, en cualquier lugar afectado por la zona. Y asimismo también puede reactivarse en otros lugares. Por eso también el apoyo de los brigadistas a ustedes ha sido constante. De hecho, por ahí vi en Facebook, los sigo a todos, en Facebook a todos, que estaban pidiendo brigadista a tiempo completo. Entonces, ¿podemos explicar un poco en qué consiste estas labores de los brigadistas part-time, por así decirlo, y los tiempos completos? Bueno, que nosotros como Solo el Pueblo, Ayuda al Pueblo, intentamos siempre con mucha responsabilidad y seguridad enviar a las cuadrillas de brigadistas. Por eso pedimos de tiempo completo. ¿Qué significa esto? Que las cuadrillas de brigadistas que van en un vehículo voluntario que los lleva con chofer y todo a los lugares donde las mismas personas que habitan los sectores son quienes se comunican con nosotros y podemos llegar a esos sectores. Bueno, me desviaron un poquito, pero ese tema es súper importante también. ¿Por qué? Porque las informaciones oficiales en este momento tardan demasiado en llegar. y eso ha constituido un problema desde el primer día. No voy en realidad a culpar, por ejemplo, la labor maravillosa que está haciendo Bomberos de Chile, pero las informaciones oficiales demoran. Y por eso son los mismos pobladores y pobladoras quienes se contactan con nosotros. En ese momento se prepara una cuadrilla de brigadistas que contiene, ya dije, a alguien de salud y a una persona con vehículo y chofer, y que van a los lugares afectados. Y se piden de tiempo completo precisamente porque nos ha pasado de, como tú bien decías, los focos son muy dinámicos, los incendios se mueven de una forma muy rápida, entonces necesitamos siempre tener a todas las personas dispuestas a tener que movilizarse del lugar, cambiarse o volverse a Concepción si es que hubiese algún caso de emergencia. Entonces, esa es la importancia de esta brigada de tiempo completo, que no haya ser, por ejemplo, de que los choferes de los vehículos vayan y dejen a las cuadrillas y las dejen en el lugar. Porque igual eso al principio, claro, que nos pasó, porque la falta de experiencia también hizo que cometiéramos algunos errores de ese tipo. En palabras más sencillas, no fue intencional, pero dejaron a cabros tirados. Pasó, y en el fondo para nosotros igual constituye una responsabilidad gigante el que ese tipo de cosas pasen. Por suerte, sino gracias a la misma organización de todo el equipo que ha estado trabajando, no hemos tenido a ningún accidentado, a ningún herido en la zona de catástrofe. Así que bueno, eso bien habla bien de la organización misma, de las personas que están llegando a ayudar con nosotros. Camayor, te veo con ganas de decir algo, cuéntanos. Dile. En efecto, o sea, yo creo que esta noble tarea de poder llevar ayuda hacia los lugares afectados conlleva moverse en dos ambientes. El primer ambiente es claramente el frente que ha sido totalmente afectado por las llamas, el que más a lo mejor ha sido mostrado a través de los medios de comunicación, mostrado claramente de una forma morbosa, de una forma... Sí. Totalmente sensacionalista, pero también esto conlleva una pega que es que viene más a la interna, de cómo finalmente van gestionando los espacios, los lugares de acopio, y en esta situación me gustaría poder preguntarte acerca del lugar de acopio. ¿Ustedes están recibiendo donaciones a estas alturas? La verdad es que precisamente el día de hoy nuestro centro de acopio, que era el más grande de la zona, se ha cerrado. Esto porque estaba en la Universidad de Concepción, en la Casa del Deporte, y el rector, bueno, de hecho el rector lo querría cerrar el día miércoles, y debido a la presión que hicimos nosotros a través de las redes y directamente, se decidió tenerlo hasta hoy. Pero hoy ya se encuentra cerrado, no tenemos ahora lugar para seguir acopiando, así que lamentablemente solo hasta hoy hemos podido recibir ayuda. Y esta misma ayuda, en la semana la hemos estado trasladando a algunos lugares para poder vaciar rápido el lugar que se está pidiendo, y vamos a seguir enviándola. Vamos a seguir intentando gestionar otro lugar donde podamos seguir teniendo acopio. Pero esta ayuda del... todo el tiempo que estuvo operativa, yo creo que la afluencia de público fue bastante masiva. Sí, totalmente. De hecho, no es como por... por uno mismo. Exactamente, pero de verdad somos un centro grande. O sea, tener a 400 voluntarios inscritos con todos sus datos y a los que tú vas enviando a las brigadas para poder ayudar, yo creo que no es una labor menor. Y lo mismo con los acopios que se hicieron en la Casa del Deporte. O sea, recibimos mucha ayuda de muchas personas, y esa misma ayuda ahora estamos empezando a difundir para que todos sepan a dónde estamos llevando esas ayudas y que realmente están llegando a lugares donde se necesitan. Que dice que el rector Sergio Labanchi de la Universidad de Concepción cerró la Casa del Deporte como lugar de acopio. Sí. Y también estaba leyendo que ayer, o hoy, no recuerdo bien, habían voluntarios recolectando ayuda en un mall y en unos supermercados, y también fueron expulsados por parte de las tiendas. Si nos podrías contar un poco eso. De hecho... Y decir qué tiendas fueron. Sí, claramente. Ponémosla. Bueno... tuvimos problemas en Sodimac del centro, en Sodimac del Mall Plaza del Trébol y en el mismo Mall Plaza del Trébol. Nosotros, otra de los voluntariados que estamos ofreciendo es para hacer colectas precisamente fuera de los supermercados y en los centros grandes, colectas de tipo monetario y también con alimentos. Y cuando los chiquillos y las chiquillas van a hacer estas colectas, les pasamos una carta desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, les pasamos unas credenciales para que ellos puedan ir visibilizándose y que son del centro de acopio, no que están puro parando el dedo, digamos. Y aún así existen este tipo de instituciones que han tratado de una pésima forma a estos voluntarios y voluntarias. De hecho, algunos de estas personas han llegado totalmente frustrados después a la federación a contarnos que el personal del mall del Plaza del Trébol, sobre todo, los ha echado del lugar diciendo de que tienen su propio centro de acopio y que solo pueden obtener, o sea, tener a personas de su centro de acopio en ese lugar y no de otras partes. O sea, disculpa que interrumpa, ven a ustedes como una competencia, en su lógica mercantil. Sí, claro, por supuesto, no entiendo esa competencia, siendo que supuestamente estamos todos ayudando al mismo tipo de emergencia, pero parece que para Mall Plaza del Trébol eso no corre de esa forma y solo su ayuda es la que vale. O sea que Sodimac y Mall Plaza. Sí, así fue. Para usted, bueno, la intención era funarlo, porque es bastante feo lo que hicieron. Y un poco lo que hablábamos antes que tú entraras con Luis Sartiaga, que estaba acá, de que lo que se intenta proponer es que nosotros ayudemos comprando. Entonces, ustedes si van a meterse al mismo mall y le están jodiendo el negocio. Qué feo. Muy mal, siéntase muy mal la gente de Mall Plaza y del Home Center Sodimac, porque están viendo el sufrimiento de la gente como una oportunidad para sacar ganancias monetarias. O para posicionar la marca. Claro. Que es más o menos lo mismo. Que es más o menos sí. Lo mismo, posicionar la marca. Al mismo fin. Claro. Bueno, un poco volviendo sobre el tema del centro de acopio y de la masividad que había alcanzado, ¿tú crees que esta masividad con la cual las personas llegaron a dar su aporte a ese centro de acopio no hablará de que existe desconfianza hacia cómo opera la institucionalidad tradicional a la hora de generar este tipo de ayudas para las personas? Yo personalmente creo que sí, porque este es un país en el que tenemos catástrofes todos los años. Vamos viendo finalmente que tal como la consigna que nosotros y nosotras quisimos poner en boga, solo el pueblo ayuda al pueblo. O sea, somos estudiantes, trabajadoras, que estamos yendo a ayudar a nuestras propias comunidades y hemos visto y vivimos continuamente que la organización de parte de las instituciones estatales no responde ni de forma efectiva, ni de forma rápida, ni de forma consecuente con lo que está pasando en los distintos lugares. O sea, vemos, por ejemplo, y sin desmerecer, por favor, no se vaya a entender, que en el sector de Florida ha llegado mucha ayuda, sin embargo, a los sectores interiores, tales como Manco, Copiulemo, La Quebrada de los Ulloa, por ejemplo, no llegaba ningún tipo de ayuda que no fuera la que estábamos coordinando nosotros y nosotras. Entonces, Roa también, todos estos sectores que están muy al interior no llegan por parte de las ayudas institucionales a ellos, pues. Entonces creo que esta masividad y en el fondo también el poder hacer partícipes a todas las personas de esta organización, porque cada uno y cada una de las brigadistas que van aporta a esta organización, ya sea dentro con sus habilidades, como con información también que levantamos en terreno, con difundir las actividades y todo. Entonces es una cosa mucho mayor. Mira, justo te quería hacer esa pregunta, voy a reiterar, aunque suene majadero, para que quede claro, porque por ejemplo hace unos días atrás hablaba con una amiga que decía, no, yo tengo ganas de ayudar, pero yo no sirvo para ir, no sé, con pala, con chuzo a trabajar ahí. Pero, ¿qué necesidades, qué tipo de tareas tienen, qué necesidades se tienen, cómo alguien puede aportar o qué posibilidades tiene para aportar? Mira, hay de todo para hacer. Y aquí todas y tenemos alguna habilidad que podemos sacar a luz en este momento. Tenemos tareas, por ejemplo, de difusión, ya sea en las calles como en el espacio web. Eso quiere decir salir a volantear, a pegar afiches, estar continuamente atentos si tenemos algún amigo o amiga que nos manda una fotografía de algún incendio, poder difundirla mediante las plataformas que tenemos activadas. En el mismo lugar de la federación también se recibe ayuda para estar cocinando, por ejemplo, porque las personas afectadas por los incendios no tienen dónde cocinar, entonces hay que llevarles comida preparada. A los mismos equipos de organización y a los mismos brigadistas también les preparamos comida, porque si no, no pueden ir a trabajar sin comer. Por ejemplo, ahí también hay otra labor que se puede hacer, a estar recolectando dentro de los mismos supermercados, esperamos que no los echen ahora, tanto aportes monetarios como aportes en alimentos que se compran en el mismo supermercado. Y al final vienen como las labores ya de brigadista, donde pueden ir, que son las más famosas, poder ir de cortafuego, ir a combatir. También a todas las personas que tengan especialidades en el área de la salud se pueden acercar, tanto como de medicina como de psicología. Y por último también, ahora mismo, hoy lanzamos información de que se están requiriendo personas con especialidades en ingeniería forestal, en veterinaria, en ingeniería en conservación de recursos naturales y otras especialidades, para que la idea es que cada uno desde su propia habilidad pueda aportar de alguna forma a superar este tema. Natu, como bien tú señalabas, yo creo que también si nos remontamos un poco a las declaraciones que ya la presidenta Michelle Bachelet ha logrado dar en la actualidad, vemos que ya está existiendo, se está un poco calmando el tema de la emergencia de apagar los incendios. Pero una vez se apaguen las llamas y se disipe el humo, podremos ver con claridad la magnitud del desastre que esto significa. Entonces esto, desde el punto de vista de cómo el pueblo ayuda al pueblo, nos invita a que podamos comprender que la emergencia, si bien el fuego se está apagando, la reconstrucción está por comenzar. Entonces, ¿tú crees que estaremos apuntando o sería bueno apuntar a que las personas estén dispuestas a estar como voluntarias más tiempo, más allá del tema del fuego? Sí, total y absolutamente. Porque como bien tú dices, la reconstrucción no viene solo en términos de levantar casas. Aquí están personas que eran agricultoras, que perdieron sus campos, que necesitan fuentes laborales. Tenemos que ver todo un tema de cómo reconstruimos nuestra tierra. O sea, ¿qué pasa con todas estas plantaciones de monocultivos de pino y eucalipto que están dentro de nuestra región y en otras regiones? ¿Cómo nos anteponemos legalmente frente a estos hechos? ¿Cómo reforestamos la tierra? También reconstruir, como decía anteriormente, la parte emocional de las vidas de las personas que se han visto rotas en este sentido. Entonces, esto es un trabajo muy a largo plazo. Y vamos a seguir trabajando, organizados y organizadas entre todas, para que podamos precisamente reconstruir en todas las esferas que constituye esa palabra. Oye, sí, yo creo que igual durante por lo menos ya en marzo, se viene un poco algo, comenté, algunas movilizaciones, porque obviamente aquí hay personas que tienen harta responsabilidad y que están calladitos, ¿cierto? Ya los pelamos la semana pasada, así que los Mate, los Angelini, ¿cierto? Además que probablemente se pretenda reforestar con los mismos pinos y eucaliptos, que son parte del problema, no son una solución. Me imagino que ustedes han conversado como lo que se viene ya terminando el mes de febrero. Mira, en eso no voy a adelantar ningún tipo de información, porque la verdad no me siento capacitada yo para estar diciendo eso ahora. Sin embargo, personalmente te encuentro razón en lo que dices, y claro, porque por ejemplo por los medios oficiales de difusión hemos visto como las personas incluso están haciendo una especie, como de apuntar con el dedo a culpables pirómanos de los incendios, cuando en realidad las responsabilidades colectivas empresariales están quedando un poco de lado. Y para eso nosotros precisamente no queremos que eso constituya así, o si no vamos a tener en otro verano otra vez la región en llamas. Entonces hay muchas cosas que revisar con respecto al decreto DL-701 que subsidia a las forestales y cómo vamos a empezar a reforestar nuestra tierra. Gamaliel, te veo con ganas, ¿no? Y lo vi con ganas de decir algo, me parece que se arrepintió. Bueno, ¿y cómo ha sido a propósito de eso, cómo ha sido la recepción o cómo ustedes ven el ánimo de la gente en los lugares que ustedes han visitado? ¿El ánimo de las personas que viven en los mismos lugares, esto? Bucha, que hay de todo, porque no es de ninguna forma simple levantarse después de que tienes todo destruido, ¿cachai? Toda tu vida destruida. Sin embargo, a pesar de esto, vemos con esperanza en realidad la disposición que tienen las personas para poder reconstruir. Para poder reconstruirse y entre todos es impactante ver cómo estas situaciones de emergencia sacan esta organización que parece que todas llevamos dentro y trabajan en conjunto precisamente para poder empezar a sobrevivir. Así que, no sé, pese a que se ve toda la destrucción, es muy alentador poder ver cómo realmente se va generando algo nuevo para poder superarse. Oye, hay harto grupo de voluntarios, voluntarias trabajando ahora. ¿Qué crees tú que es como la característica principal de esta organización que se ha formado, de que es bien diversa en cuanto a su integrante y sus individualidades, ¿no? Sí, de hecho, estar trabajando en esta plataforma es bastante enriquecedor precisamente por eso, porque te encuentras con personas y organizaciones con las que nunca había trabajado y cachai que estamos todos en la misma. Y eso yo creo que, como decía, como el común denominador, es que precisamente somos personas y organizaciones que creemos en la organización autogestionada, partiendo por nosotras mismas, de poder ayudar a todo lo que nombramos comúnmente como pueblo, ¿cachai? Entonces creo que por ahí va el común denominador de todos, de que queremos aportar precisamente a poder formar comunidades y que estas comunidades también sepan organizarse después para poder anteponerse y defenderse de este tipo de, entre comillas, catástrofes. Oye, y allá en el trabajo, en los mismos sectores afectados, ¿hay cierta, no sé, si han podido cachar si es que ellos y ellas identifican a las forestales como los causantes del problema, o es algo que manejamos aquí como tratando de instalar esa idea, pero que tampoco ha cuajado tanto? No, mira, si... Hay muchos poblados que están al lado, están inmersos dentro de plantaciones forestales. Y para ellos está claro. Está claro porque sus antepasados, sus abuelos, abuelas, no vivieron con los pinos y eucaliptos encima. Entonces saben de que esto es algo que pasa en un momento, de un momento a otro, y que con ello el peligro de su vida incrementa. ¿Cachai? Entonces, sí hay un pensamiento, sí está dando vuelta dentro de la misma... Un convencimiento. Un convencimiento, gracias Gama, de que las forestales son un peligro para estos poblados, y que son poblados también olvidados, porque están perdidos de las grandes urbes urbanas, donde acá no tenemos tanto ese problema. Yo debo reconocer que cuando visitando algunas zonas de Tomé me di cuenta que habían poblado, siendo tomecino, no me siento orgulloso, habían poblado que yo no sabía que existían o que estaba, o conocía el nombre, pero no sabía que eran parte de la misma comuna que yo habitaba. Entonces ese nivel de pueblos escondidos hay en esta zona, o que están totalmente alejados de lo urbano y están olvidados. De hecho, algunos lugares que ni siquiera llegaba ayuda, si no eran ustedes. De hecho, ahí me encontré con varios conocidos de la FEC. Entonces igual buena labor la que ustedes están haciendo. Sí, pues igual tiene que ver... Como, bueno, también como autocrítica, bacán que te la hagas de que no conocías tu propia comuna. Bueno, yo tampoco conozco mi propia comuna. Y eso también tiene que ver con cómo no estamos conectados con nuestros propios territorios en donde vivimos, y por lo tanto nos cuesta tanto poder organizarnos para tener que defenderlos. Ni siquiera podemos organizarnos para poder gestionarlos o decidir cómo queremos vivir, sino que tenemos que pararnos a defendernos de estas otras empresas que vienen con todos sus proyectos a destruir la tierra. Sube el volumen, Jano, para escucharte. Sí. Ya, pues entonces sí se está trabajando el tema de las forestales. ¿Tú qué crees que...? Ah, no, iba a decir algo. Hay que... no voy a desmentir, sí, de que hay algunos sectores en los que se acusan a ciertas alianzas internacionales mapuche-colombianas. Porque ETA, eso, FARC, ETA, FARC, ISIS, etcétera. Algunos. Sí, pasa. pasa, pero aún así creo que entre las mismas personas se encargan de desmentir estos hechos porque son, o sea, demasiado alocados como para ser reales en estos mismos poblados, digamos. Claro, o sea, difícilmente van a haber un millón de pirómanos en un país de 17 millones de habitantes, ¿cierto? Sí. Es estadísticamente y científicamente improbable que haya un millón de pirómanos. Es que se teletransportan. Claro. Como Goku. Como Goku. Además tiene poderes, claro, de teletransportación. No jueguen con Goku. Sí. Goku no tiene la culpa. Sí. Se nos salió un poco los ñoños. Ya, entonces, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Las canales, las vías, tienen un Facebook, ¿no? Algo así. Sí, tenemos una página de Facebook que se llama Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo. A la vez también creamos un grupo abierto de Facebook que pueden invitar a todas sus amigas, a todos sus amigos, que se llama Voluntariado Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo, creo, sí. La idea del grupo es precisamente para que cualquier persona que tenga una información la tire por ahí y entre todos vamos compartiendo y difundiendo, porque esa es la idea de organizar entre todos. Sí. Y lo más importante es que pueden ir en persona a la Casa FECT, que queda frente a la Plaza Perú, en Concepción, y ahí se le puede dar toda la información que necesiten y toda la ayuda es válida. También llamar a la responsabilidad de la información que vayan a publicar. Ah, sí, por favor. Sí. Se han difundido muchos rumores, incluso videos súper viejos de otras catástrofes. Entonces, si usted tenga un poco de decencia y no publique tonteras, y si usted recibe algo que es sospechoso, verifique la fuente. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que en este momento estar jugando con, oye, aquí te estoy teniendo un incendio, enviar una brigada especial con material con y todo. Con todo lo que cuesta hacerlo. Sí, porque realmente hay personas que lo necesitan en el momento, o sea, el llamado a la responsabilidad y al ubicarse, mínimo. Claro. Ya, entonces, aparte de seguir construyendo la organización, aportando... ¿con qué nos vamos? ¿Qué podemos rescatar de todo esto ya para cerrar este bloque con la Nato aquí, representante de la organización Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo? Bueno, seguir difundiendo lo que ellos hagan, porque como bien dijo Nato, la tarea es larga y puede que estemos todo el año con la Nato acá hablando del mismo tema, así que bueno. Si usted cree que ya pasó la vieja, no, puede apoyar ahora o puede apoyar después, si no puede ahora, si no está acá, por ejemplo, si en marzo usted está en otra zona del país y llega en marzo, pregunte si todavía están los chiquillos organizados, porque lo más probable es que hayan cosas que hacer, así que eso. No, pero yo le decía a la Nato qué quiere decir antes de... Bueno, creo que me sobran las palabras del Yerko. ¿Qué es lo que podemos rescatar? Podemos rescatar una muy buena coordinación y organización que hemos tenido de poder realmente estar aportando dentro de esta emergencia. O sea, yo creo que al final lo más importante es que nos podamos levantar de esto y poder defendernos de todas las demás cosas que quieran amenazar a nuestros territorios. Eso es como lo a rescatar, porque se puede. Todos y todas tenemos algo que aportar y con eso se puede. Eso es como lo que al menos yo rescato. Así que con estas palabras de Natu nos estamos yendo ya a la segunda pausa musical. La tercera pausa musical de este programa especial de Cerro de la Izquierda, Fuera Forestales. Así que, ¿con qué canción nos estamos yendo, Jano? También grabada en Cerro a la Izquierda, escuchamos a Sandra Alarcón con Ñor. Y Ñor, sí, se llama la canción, y nos vamos ya con el bloque de cierre. Muchas gracias, chiquillos y chiquillas. Quiero agradecer a Cerro a la Izquierda por estar apañándonos todo el tiempo, no solo en este programa. Y eso, sigamos coordinándonos juntos, porque es bacán. Ya. La música de Sandra Alarcón se hace presente en Provincia Sonora con Ñor, registrada en el programa Cerro a la Izquierda. Aquí está mi corazón, eres suyo, Ñor. Si se lo lleva para su casa, por favor, cuídelo. Yo sé. Muy buenas tardes, retomamos la transmisión de Cerro a la Izquierda, un programa especial, recordemos, sobre la temática de los incendios que han golpeado gran parte de nuestro país, o al menos desde la quinta región hacia abajo, hasta Temuco, o hasta incluso hasta la décima cuarta región, aunque dijeron hace un rato que ya no llevaban números, pero se siguen utilizando. Bueno, un saludo también a todas las radios que están transmitiendo este programa en simultáneo, entre ellas Radio Día Francia, Radio Resumen, Radio de la Mujer, Radio Michoacán, Radio Curruf, Radio Placeres, Radio Villa Olímpica, se me olvidaba, acabo de ver una publicación de ellos, Aucán, ¿se me olvida alguna, chiquilla? Territorio, Inquieta, eso, si se me olvida algo, perdonen, chiquillos, Villa Olímpica ya la nombré. Un abrazo para todos ustedes, si se me olvida alguno, disculpen, pero la lista es larga y eso es positivo, ¿cierto? Que hayan hartas radios transmitiendo este programa. Seguimos con la pauta. Engel nos va a marcar la pauta. Cuéntanos, ¿qué vamos a hablar ahora? Bueno, para aquellos que nos siguen vía el fanpage de Cerro la Izquierda. Facebook, sí, el fanpage de Facebook de Cerro la Izquierda. Pudieron ver el exitoso... disculpen, me voy a mover un poquito. Me voy a acercar un poquito al micrófono. Si hago ruido molesto y les llega a sus oídos, nuestros queridos auditores, discúlpenme por favor. Pero era necesario para que me puedan escuchar un poco mejor. Como les decía, en el fanpage de Facebook de Cerro la Izquierda hubo un video bien especial, que es de una entrevista que le hizo el Yerko a su propio padre, al señor Aravena. ¿Cuál es el primer nombre Manuel. De tu? Don Manuel Aravena. Señor Aravena, que nos entregó información valiosa porque él fue obrero forestal durante 30 años. Claro. Y de esos 30 años, bueno, él vivió... una rotación por las despiadadas forestales de este territorio, CMPC, Arauco. Y Selco. ¿Qué otra que está pasando? Piolita ahora último, Tiene mala embarrada. Sí, todos atacan a Arauco y a Mininco y Selco está calladita. Selco fue el que tuvo la culpa del gran incendio. En esta zona, hay un, por lo menos en la zona de Penco, Tomé, Selco son los que la llevan acá, en esa zona. Así que ahí poner ojo porque están calladitos en Selco. Sí, pues Selco ha tenido esa fortuna de ir pasando piola y no le demos tanto, pero claro. Ahora nos vamos a encargar de ellos, sí. Para que no siga pasando tan piola. Nosotros vamos a tratar de hacer un pequeño análisis de ese video, bueno, no del video, del audio del video, porque claro. Como estamos en la radio no podemos ver imágenes. Bueno, quizás es bueno porque si uno nos ve las caras de destrucción que tenemos en este momento con el calor que hace en este pequeño estudio de la Radio Resumen. A pesar de que fuera llueve, les cuento eso. Sí. Me mojé un poquito, fue bastante agradable mientras estaba fuera del estudio. Jano, ¿podemos darle con el extracto de ese video para ir analizando un poco lo que nos plantea el señor Aravena? Don Manuel. Son cuatro extractos. El primero habla sobre la responsabilidad y la negligencia empresarial al respecto. Démosle con eso. ¿En dónde podría estar la causa o responsabilidad de estos mega incendios entonces? Yo creo que la causa y la responsabilidad viene, si uno analiza bien, yo creo que gran parte de esto es las grandes empresas forestales. Las grandes empresas que están consumiendo la tierra. Y por las grandes cantidades de bosques que tienen ya... agua va quedando bien poca en las napas de agua. De hecho, está prohibido la continuidad de plantar eucaliptos por la gran cantidad de agua que consumen. Y eso también deriva que las capas de la tierra están quedando secas. Y una responsabilidad de ellos es que nadie los fiscaliza tampoco. Nadie, o si alguien los va a fiscalizar y van viendo dónde han plantando, son tan amigos que al final hacen vista gorda, como se sabe todas esas cosas. Yo creo que las grandes empresas forestales debieran poner un poquito más ponerle un poquito más de cuidado, un control más que los controlen. Yo sé que de lo que yo digo van a ser, a lo mejor si llega a oídos de los grandes empresarios, van a decir que no es verdad. Yo viví 30 años trabajando para la forestal, para Arauco, Mininco y Selco. con contratistas. Entonces viví de adentro esto, viví de adentro, sé cómo son los sistemas, sé cómo cuidan ellos la parte, pero con recursos de ellos. Entonces no están preocupados del pequeño campesino, no están preocupados del vecino. Hay una ley que en este minuto no me recuerdo que salió de con respecto a cuidar a los vecinos, pero esa nunca se ha cumplido. Viví yo en un incendio para allá, para las parcelas del Olenco, en Angol. ¿Qué es lo que pasaba? Habían comunidades alrededor, pero las comunidades a ellos no les interesaban. Pues les interesaban cosechar y así ir siguiendo arrinconando a la minoría. Entonces, ¿cómo se ve reflejado la responsabilidad de las grandes empresas forestales en esta negligencia que hemos visto? El reflejo está en lo que vemos, pues, focos por todos lados. Uh-huh. Y en todas partes son forestales. No he escuchado ni he visto que sea en una parcela que nazca el fuego de la parcela y se quemó solamente la parcela. Vemos que son bosques que generalmente son los que arrasan, los que se va el incendio a las copas de los árboles y de ahí no los para nadie. Y al irse a las copas de los árboles va a saltar pavesa para todos lados. Claro. Y este a veces juega tan en contra el factor viento que de un momento a otro cambia de dirección y deja gente atrapada con los resultados ya vistos. Bueno, ese es el primer extracto que tenemos presente para el programa. Y bueno, yo puedo hablar desde cerca porque es mi papá, ¿cierto? Y como quien ustedes pudieron escuchar el trabajo desde barriendo las forestales hasta jefe de administrando a la administración forestal. Entonces él podía ver cómo, bueno, después yo tuve una conversación más allá de los 14 minutos que dura el video, obviamente. Y bueno, y además porque viví con él 20 años, así que... Entonces, y podemos ver, conversando cómo las empresas forestales deliberadamente, sin ningún asco, fueron cercando a comunidades, no solamente mapuches, sino también comunidades también del Estado chileno campesinas, sin ninguna medida de mitigación, aún sabiendo los riesgos que significa la actividad forestal. O sea, incluso violando la ley, como también decía Manuel en el video, violando la ley, ocupando obviamente la ignorancia que nosotros muchos tenemos sobre temas legales para construir y ampliar las plantaciones forestales, incluso los patios de las casas de la gente. Le ofrecían un poco de plata a la gente para que plantara en los propios patios de la gente y bueno, con todos los riesgos que eso significaba. Yo recuerdo cuando niño verlo negritos llegar a la casa apagando incendios forestales y no le daban ni un peso más a las forestales por pagar porque era parte de su pega, según esta lógica forestal. O sea, tú trabajas y eres obrero forestal y si se está quemando el bosque tenés que aperrar porque tenés que cuidar tu fuente de trabajo, sino que hay sin pega. Y arriesgando su vida para defender las plantaciones forestales, para defender la plata del patrón. De hecho, don Manuel puso un ejemplo que me toca bastante de cerca. Los auditores habituales de Cerro La Izquierda deben saber, ya saben de memoria, que yo soy de ese sector del Olenco que él, del que él hablaba. El ejemplo que él tiraba, que es Olenco, Pichi, Olenco, donde soy específicamente yo, Santa Elena, todo ese sector que es entre Angol y Cuyipulli. Sufrimos justamente eso. Nosotros lamentablemente éramos inquilinos, no éramos dueños de la tierra donde trabajábamos, donde comíamos, donde teníamos nuestros animales. Y la patrona del fondo, porque así era, vendió el fondo y con eso nos vendió también a nosotros como empleados forestales. Pues mi papá, después de ser inquilino y administrador de ese fondo, pasó a ser guarda forestal de las forestales y ahí vivimos lo que tú decís. Pues. Mi papá no era especialista en apagar incendios. Era un campesino que se acabó su fuente laboral y pasó a las forestales, vendido con el predio prácticamente. Y así también nosotros quedamos los tres, mi mamá, mi papá y yo, viviendo en muchas hectáreas, y cuando se iniciaba un incendio forestal, mi papá tenía que acudir a apagar esos incendios, estuviera o no estuviera en sus labores, eso no importaba. Lo que importaba era que había que apagar el fuego que las forestales decían que había que apagar. Y con respecto al tema específico de los cursos de agua, eso es una práctica bien grotesca de las forestales. Las forestales dicen que no plantan en sectores donde hay fuentes de agua. Eso quiere decir los humedales, las vertientes, los esteros, los pequeños riachuelos que existen. Pero lo que hacen es lo que decía don Manuel, ir acorralando las fuentes de agua y con eso también acorralan las pequeñas poblaciones que van quedando entre medio de estas forestales porque se van acabando las fuentes de agua. Lo que hace la práctica es bien sencilla en realidad. plantan a una cantidad de metros insignificante de las fuentes de agua, pero luego cuando viene la cosecha, que es una cuestión bien técnica, cuando viene a cosechar, o sea, a cortar los pinos y a venderlo y a sacarlo de los campos y los eucaliptus, lo que hacen es a través de eso, cuando voltean el eucalipto, va quebrando, derramando y termina matando a los árboles nativos y a la flora de esos sectores y el hábitat de la fauna. Con eso van arrinconando cada vez más estos cursos de agua. El bosque nativo guarda agua, produce agua y genera un ciclo natural de vida en el fondo. Y cuando ya van exterminando el bosque nativo, van exterminando también las fuentes de agua, y con eso la posibilidad de subsistencia de las poblaciones. Y así, hoy día, tenemos amplios sectores donde había mucha agua, donde ya no queda agua, y el procedimiento es siempre el mismo. Nosotros cuando vamos al campo, por ejemplo, a buscar maqui, hay un dato así, pero súper entre paréntesis para la gente, saque el maqui, no saque el árbol de maqui, por favor, porque ahora hay como una tala indiscriminada al maqui, y eso es otro problema más que también traen las forestales por la falta de trabajo que existe, y el maqui lo venden a precio muy, muy caro, lo pueden vender la gente. Y lo que hacemos nosotros es mirar, y hay un pequeño peumo creciendo entre medio de una de los eucaliptos, cosa que no pasaba antes, parece que las especies se van adaptando. Y eso lo que provoca en el fondo es que ese peumo, por ejemplo, boldo, lo que sea, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir porque los alcanza la cosecha de los eucaliptos antes de que crezca, y así se van exterminando. Por lo tanto, toda esta legislación o normativa internacional que se supone que deben cumplir las empresas forestales tienen un montón de maneras de no cumplirla. Lo que hablaba tu papá, Yerko, de esta cuestión de la buena vecindad, sí, que van a dejar libros a los colegios, crean biblioteca, se supone que protegen y resguardan el hábitat de las personas, pero tienen prácticas que van justo en el sentido contrario y que nadie fiscaliza en el fondo. Ellos mismos declaran si las cumplen o no. Claro, o sea, te construyen una biblioteca en la escuela de la comunidad, pero cerca en la comunidad con eucalipto y pino, o sea, arriesgan la vida a las personas. O sea, yo creo que nuestras vidas valen más que una biblioteca o que, no sé, un furgón para los escolares. Sí. Así que sí, eso. Igual un dato que hemos podido levantar gracias a los mapeos que estamos haciendo de los sectores que están siendo afectados, precisamente la legislación de cortafuegos que existe con respecto a los centros de residencia, y que nos encontramos con cosas aberrantes, tales por ejemplo como que Hualqui no tiene legislación con cortafuegos. O sea, los pinos y eucaliptos en Hualqui pueden llegar precisamente a las casas de forma legal, tal como está haciendo ahora, y como muchas viviendas se vieron quemadas ahora con los incendios. Bueno, y a propósito del tema que tocan ustedes, sobre todo el tema medioambiental, el siguiente extracto habla un poco justamente de eso, de cómo es el daño medioambiental provocado por las forestales. Bueno, se ha hablado mucho del daño al medio ambiente por culpa de los incendios, pero ¿tú crees que el daño medio ambiente también se daba antes de los incendios? Antes, y yo creo que se ha dado desde siempre. Yo empecé a trabajar como a los 14 años en lo forestal, y siempre se hizo daño al medio ambiente. Siempre llegó, se decía que había que plantar de 50 metros de un curso de agua, 50 metros libres del bosque nativo. Pero si uno revisa los bosques de pino ahora y hace un seguimiento o hace una fiscalización, te vas a encontrar que los bosques de pino están plantados casi hasta la orilla de los ríos. Y si en parte no es así, al momento de la tala lo van a destruir igual. Entonces van a talar, van a voltear para la orilla de los ya sea cursos de agua, ya sea monte nativo, van a voltear, van a quebrar los montes nativos. Dice, ¿cuántos años se van a demorar en que un guaye o un roble se quebre? Si se quebró, ese ya nunca más va a ser roble. Entonces la destrucción del medio ambiente, yo creo que ha ocurrido desde siempre lo que es forestal. Ha ocurrido siempre. Y yo te lo digo con hecho, porque yo fui también responsable de que gran parte de las faenas que yo hice se hiciera tirar el medio ambiente. Es por eso que a mí esto me cansó, de que había que hacer notas positivas, de que se cumplían las normas, cosa de que gran parte no era verdad. Yo, si no mal recuerdo, en algún cuaderno por ahí tengo todo lo que yo pedía para que se cumplieran. Todas esas normas que era, a veces amanecía en la noche escribiendo, donde tengo todas esas normas que no se están cumpliendo y exigía que se cumplieran. Pero al final, ¿qué me decían? Bueno, o eres de acá o eres de allá. ¿Cómo puede ser posible que se vulneren aquellas medidas? Yo creo que se vulneran estas medidas porque, como se ha visto tantas cosas acá, es el amigui. Yo soy amigo de este. Oye, ¿sabes qué? Voy a tal día, voy a ir a visitar tu faena. Bucha, y hay hasta alfombra. ¿Y qué pasa si llega otra persona que no sea amigui del supervisor, del contratista, del empresario, del forestal, y al final queda ahí? O sea, se obvian muchas cosas porque siempre son los mismos que controlan. Entonces, claro, es como un núcleo, es como una burbuja que yo me estoy controlando solo. Si yo veo algo que me estoy haciendo mal, no me voy a echar la culpa, porque soy culpable de eso. Entonces, obviamente que las partes fiscalizadoras tienen que ser parte externa, no interna de la empresa, tienen que ser externa. Yo voy a controlar X empresa si está cumpliendo las normas, que son la ISO 14000 o las OSA que están obviamente ahora. Entonces no se están cumpliendo, salvo cuando hay auditoría, que son auditorías extranjeras, y ponen hasta alfombra para entrar a las empresas. Claro. Pero y se va la visita y la alfombra se recoge y volvemos al mismo sistema. Bueno, ahí queda clarísimo cómo funciona el tema. Pues, yo soy testigo, yo vi a mi papá escribiendo los informes hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Bueno, después cuando mi hermana estaba más grande, mi hermana la ayudaba a escribir los informes, y muchas veces en el informe ficticio, o sea, o lo entregaba y después el informe que él hacía no era el mismo que llegaba después a manos de quienes tomaban las decisiones. O sea, el camino pasaba por mano y había modificaciones. Y es bueno, y por esa razón después mi hijo, cuando lo echaron, no estaba triste, pues, como que se sacó un peso, una mochila, un peso en la espalda encima, porque era una responsabilidad tremenda. O sea, bueno, como ustedes pudieron haber escuchado en la entrevista, o en el fragmento que tenemos acá, que todo esto la puede escuchar completa en el fanpage de Facebook de Cerro a la Izquierda, se dan esta normativa que al final de cuentas el prevencionista de riesgo de una de las empresas que trabajó mi papá era el sobrino del jefe, del dueño de la empresa, el sobrino. Era como que el loco estaba sin pega y ya le dio trabajo prevencionista, ya, pero tenés que hacer esto. Y como era el sobrino, cuidaba el negocio familiar, tampoco no había mucho que reparar, pues. Mi viejo igual recuerdo que fue miembro del comité paritario, que son unas cuestiones que inventaron para hacer participar a los trabajadores, pero se participaba siempre y cuando tampoco cuestionara mucho a la empresa. Que era como una suerte de consuelo por el sindicato, como que claro, la gente sentía que en el comité paritario estaban agrupados, porque también tiene prácticas antisindicales las forestales, bueno, igual que todas las empresas de este país. Y reforzar un poco lo que dice el Yerko en cuanto a esta cuestión de la autofiscalización. La única vez que se asustan un poco es cuando vienen los gringos o los europeos a fiscalizar, pero tienen todo preparado porque les avisaron con meses de anticipación y tienen a todos los trabajadores haciendo estos informes, tienen a todos los trabajadores cumpliendo las normas de seguridad, pero en el fondo fiscalización real no existe porque estas fiscalizaciones están avisadas hace mucho tiempo, y a nivel interno, a nivel nacional, las fiscalizaciones no existen o son tan precarias que nunca logran ningún impacto. ¿Cuál es el siguiente audio, Yerko? Bueno, el último audio habla sobre esta paranoia instalada en la sociedad, de que un poco más que estamos como un ejército de zombies pirómanos quemando todo a su paso. Y bueno, aquí está la opinión técnica, porque igual mi papá tiene formación forestal, obviamente, igual fue jefe, la formación técnica, y también lo que cómo tuvo, él cotejó este conocimiento técnico con la experiencia. Si es verdad que hay tantos pirómanos o no. Y como se habla de tanto pirómano, que estamos casi ya, no sé, pues, hablando de cientos de pirómanos, pero no creo que sea toda esa la verdad. Yo creo que los incendios forestales son tres detonantes que pueden tener, que es combustible seco, oxígeno y chispa. Y eso, en esos sectores están las dos cosas, pues está el combustible, que es el pasto seco, chispa en la roquería, porque hay bastante roca para allá, como también pueden haber piedras que también pueden ser un efecto de lupa con el sol, que se puede generar un recalentamiento de pasto y quizás que se prende. Y hay que ver que empezando un incendio en un sector forestal, la gran cantidad de pavesas que salta, que puede viajar a kilómetros de distancia y puede a kilómetros también levantar otro foco. Si todos los que conocen de los incendios ven que donde se levanta una columna de humo, a través de la columna de humo van gran cantidad de pavés. Y si ese eucalipto es peor, porque al ser más ancha la hoja, al ser más pesada la hoja, viaja más en el aire. Y ya cuando va a caer, cae ya como carbón, y se queda, sigue prendiendo. Entonces, gran parte de eso puede ser la gran cantidad de incendios que hay. Lamentable por toda la gente que está viviendo esto. Uno ve las noticias y realmente es impactante ver que la gente, todo lo que ha construido, se vaya así tan rápido. La gran cantidad de hectáreas quemadas que hay, puede haber un 30% que sea forestal y un 70% que son agricultores y pequeños campesinos que tienen sus campos para vivir, sus animales. Y ellos no tienen cómo defender sus campos, porque si un campesino tiene un pequeño terreno donde vive la agricultura, no va a tener cómo pagar una brigada en estos tiempos. Y las zonas más afectadas son la zona norte por la sequía que hay. Y la forestal tiene su brigada, tiene sus medios ellos como cuidar sus terrenos. Y aún así, si se les quemara, ellos no se hacen tan mayormente problema, porque sus seguros se los van a cubrir. Pero ¿y el pequeño campesino? ¿El pequeño agricultor? Bueno, ahí queda clarito el tema de que se ha instalado este discurso de los pirómanos, y yo creo, una opinión personal, pero ya lo hemos conversado entre nosotros, de que se dice que hay un montón de pirómanos, pero realmente con eso se está tapando un problema mucho más de fondo. Como decía un fragmento anterior, la forestal, todos los focos se han iniciado en territorio forestal. No hay ninguno que sea fuera de territorio forestal. Y bueno, ustedes pueden ver por qué la columna de humo que sale de los incendios es gris o negra, es porque eso también está desprendiendo material quemado. Material incandescente. Incandescente. Eso es lo que significa, por ejemplo, para quienes no conocen el concepto, la pavesa es el material encendido que sale disparado de un foco de fuego, ¿ya? Sobre todo cuando se está apagando y empieza a tirar elementos prendidos con el viento, entre el viento y la fuerza de la llama, y eso puede salir en cualquier dirección. Pero usted puede observar la columna de humo y eso obviamente hay una fuerza que acarrea una gran cantidad de hojas incendiándose. Como bien decía mi papá, señala de que la hoja, por ejemplo, de eucalipto es más pesada, es más grande, por ende dura más encendida en el aire. Entonces, un incendio que se origina, por ejemplo, en Florida, puede viajar en material incandescente por varios kilómetros y prender, por ejemplo, en Chaimávida, en Penco, o en Cabrero, y desde ahí se va propagando varios kilómetros de distancia. Entonces, saquémonos la idea, o sea, imbécil, ahí en todos lados puede que haya un tipo que encienda o dos, pero no son decenas o cientos de personas. De hecho, estos focos pueden incluso reproducirse o crearse y reproducirse por otros focos. Por ende, el problema central, como señalaba el ingeniero forestal la semana pasada y como señala ahora mi papá como también trabajador forestal, el problema central, el problema medular, está en el sistema forestal, en el sistema de explotación forestal, porque crea todas las condiciones para que esta pase de un problema a una crisis, ¿ya? No es que hayan cientos de personas quemando. Y eso se instaló. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conversar con decenas de personas de diferentes lugares afectados y todos tienen un discurso instalado. Es como cuando en el terremoto todos decían que habían presos sueltos y que todos vieron un preso. Sí. Y había más avistamientos de presos que presos sueltos, supuestamente. La posverdad. La posverdad, como dicen algunos. Aquí algo similar. Todos decían que vieron una persona con una camioneta roja. Otro que era una camioneta verde, otro que era una camioneta azul. Y todos ven lo mismo, pero no están seguros. Y juegan mucho también con la ignorancia con respecto a los incendios, porque no hay en general. Mi papá también nos explicaba en la casa cuando empezaron los incendios. Yo estaba en Mulchen con mi papá y llegaba a la tarde y nos daba una clase de por qué no eran pirómanos. Nos explicaba y nos traía sus libros de capacitaciones para decirnos que no eran pirómanos. Los forestales lo saben. Porque esos libros son de las forestales, se los regalan a los trabajadores. Quien preparó a tu papá y quien preparó a mi papá fueron las propias forestales. Saben perfectamente que no son pirómanos. Pero esta cuestión es una cuestión bien buena para instalar a nivel mediático para exculpar a las forestales y para que fuera forestales la gente lo rechace de alguna manera, aunque inevitablemente se ha instalado porque la gente igual conoce sus sectores, conoce sus campos. Y Jano, ¿tú querías decir algo? Ah, no, que como dijimos la semana pasada, sin duda que deben, y como dijo Yerko ahora, sin duda que deben haber algunos pirómanos, porque los pirómanos igual existen, es una está catalogado como una, no sé cuál será, pero es como patología. Una patología. Es una patología, ¿sí?, psiquiátrica. Que ha existido desde miles de años, pero, y claro, y sin duda que algunos al ver mucho fuego se deben, no sé, estimular y quieren ser parte de todo esto, pero no es esa la causa y se está inventando y sobre dimensionando un par de personas que puedan tener problemas que de las cuales ni siquiera hay evidencia tampoco. Sí, por ejemplo, pero, perdón, para cerrar la idea, que aunque fuese así, aunque existieran y todo, los verdaderos culpables son quienes generan las condiciones, quienes han creado un polvorín, porque si van a existir, no, ya, bueno, existen, pues entonces no pueden haber generado estas condiciones para que, por si apareciera un loco, un pirómano, generara esta catástrofe de la cual estamos sufriendo hasta el momento. Entonces, aunque fuese verdad, cosa que pongo bastante en duda, quienes son los verdaderos responsables son los que han creado este polvorín. Claro. Nato, sí. ¿Tú querías decir algo? Ah, quería agregar como dato que, por ejemplo, en Chiguayante, donde yo vivo, el otro día acusaron de pirómanos a dos niños de 9 y 12 años y les pegaron. O sea, ¿a qué punto están llegando esas supuestas detenciones ciudadanas como por esa rabia acumulada que tienen las personas al ver los incendios? Porque exaltarse con dos niños pequeños porque los vieron arrancar de un bosque corriendo, porque esas son todas las pruebas que las personas que acusan a los pirómanos están teniendo en este momento. O sea, ojo ahí, pues. Bueno, sin ir más lejos, antes de ayer, tomaron detenidos a 5 cabros en San Pedro que se estaban tomando una cerveza en la playa y no encontraron nada mejor que decir que ellos estaban haciendo incendio y no hay ninguna prueba en su contra. Y ahora, bueno, la y prueba igual es que salieron corriendo, claro, para evadir el control de detención, claro, y la multa por estar tomando lo público, para no pagar la multa de 40 lucas por tomar en la calle o en la vía pública. Salieron corriendo y los carabineros, claro, los medios de prensa dijeron inmediatamente que eran pirómanos, porque era, bueno, la noticia del momento. La intención acá es culpar de responsabilidad y de culpa a las forestales. Entonces se está buscando la excusa que sea, y sea, y los medios de comunicación en su labor de desinformar y de defender a la industria y de y al capital, agarraron el tema de los pirómanos. Aquí en la zona tenemos el caso de la Brigada Poñén, que son un grupo de vecinos, de vecinas del sector de Poñén, ahí por el lado del puente 5, el 6, no me equivoco, el 6. Del 6. Que son vecinos, son ex brigadistas, ex trabajadores forestales, algunos creo que lo son todavía incluso, pero que se organizaron para defender su pueblo, creando cortafuegos. Contrafuegos en ese caso. Contrafuegos, perdón, porque están. Son, no es lo mismo, son incendios, o sea, son quemazones controladas para que eliminar el material combustible. Claro, para que quede claro, el contrafuego cuando usted. Perdón, el. Sí, pues contrafuego. Contrafuego. No, el cortafuego cuando usted desmaleza, tala árboles para evitar que el fuego llegue a las casas, pero los cortafuegos no, de 3, 4 metros no alcanza, porque como vimos la semana pasada con el ingeniero forestal, tiene que ser para el pino y eucalipto, con la fuerza del fuego que emana, son mínimo 200, 150, 200 metros. Sí. Entonces, cuando ellos ven que ya el fuego está encima, lo que hacen es que se va al contrafuego, que es un fuego controlado para quemar toda la materia orgánica, para no darle más materia orgánica al fuego que viene con fuerza. Consumir el material combustible antes de que llegue el fuego. El fuego y eso fuerte. Era lo que estaban haciendo. Alguien les tomó una foto a un supuesto pirómano con un bidón de benzina, y eso se multiplicó por las redes sociales de manera histérica. Este pobre cabra, la gente lo ubicó, algunos lo reconoció, empezó a recibir amenazas. Incluso algunos empresarios, como Juan Pablo Suez, el creador de Trabajando.com, que se negaba hasta el final a reconocer de que se había equivocado. Bueno, la cuenta, cuando lo encerraron, dijo, bueno, pero igual no tiene autorización de los bomberos para hacer eso. No hay autorización para defender tu territorio, tu casa, tu pueblo. Seguro hay que pedirle permiso a alguien para defender tu casa. Pero en fin. En fin, el asunto es que hasta la cuenta en Twitter de Carabineros publicó la misma fotografía, que además fue después trucada o retocada para darle más color, y se cayó un caso de histeria colectiva por culpa de los medios de comunicación, que en el fin de evitarle o desviar la responsabilidad de las forestales agarraron el tema de los pirómanos, y estamos cayendo en un caso de histeria colectiva, como decía la Natu también, con el riesgo que implican estas detenciones ciudadanas, como también le pusieron los mismos medios de comunicación, que es básicamente linchar a alguien. Sí, bonito, detención ciudadana. Sí, es mejor que linchamiento. Claro. Y, y en este caso también el ejemplo que daba la Natu, dos niños de 9 años, ¿no? 12. 9 sí, y 12. 9 y 12 años. Que fueron golpeados por un grupo de adultos por la histeria y el pánico que han creado los medios de comunicación de esta supuesta horda de pirómanos que quieren ver arder Chile. Bueno, y los que están haciendo arder Chile de verdad están tranquilitos en sus casas. Ejemplo, esperando cobrar el seguro después, claro, que les financia el Estado. Bueno, yo tuve la oportunidad de conversar con una dirigente en la comunidad de San Francisco, que queda en el área rural, comillas rural, de Tomé, y decía, ¿y usted qué, cómo ve el tema de la forestal acá? Dijo, mira, si aquí nos tienen todo encercado. ¿Y tú crees que ellos están preocupados? Probablemente estén en Estados Unidos o en otro país, mientras aquí está la cagada. Eso es lo que me decía. Y cachai que también el tema de la persecución política, del tema de los mapuches, que se ha acusado así como que de cooperación con la FARC, con la ETA, con el Estado Islámico, sí, todo eso. El otro día fuimos con un grupo de personas a la compañía de bomberos de Barrio Norte, esa que está ahí en Juan de Dios Rivera, cerca, llegando a Lientour. Y claro, conversando con ellos, estaban todos muy cansados, extenuados más bien, sí, con tanta pega. Y decían, no, es que también nosotros hemos visto cabros anarquistas con bidones prendiendo fuego. Y esa información que nace también de repente de los mismos bomberos que hacen o que se hacen eco de los rumores o que crean cuestiones. Bueno, sí, yo le pregunté al bombero y que lo vio con un libro de Bakunin al lado del bidón, que lo vio, lo identificó, lo vio entre medio de la maleza y supo que era anarquista. Qué ridículo. Oye, voy a detener un poco en esto, sí, que ha pasado con los mapuches, con el pueblo mapuche. Esta cuestión dio para tanto que las camiones llenos de militares han ido penetrando en distintas comunidades como en Ercilla, específicamente la comunidad Temucucuy. Es tan grotesco que dicen que andan verificando las vías de acceso y las vías de evacuación. Cualquiera que pueda meterse al Google Maps ya conoce las vías de acceso y las vías de evacuación. Claro. Las comunidades las conocen perfectamente. Ahí hay territorio, hay una comunidad que se hace llamar autónoma. Tienen controlada la situación. No hay incendios por ese sector. En otros sectores donde no hay incendios de la octava región y donde no hay comunidades mapuches, no andan los militares patrullando. Solamente vieron una oportunidad para aumentar la represión e instalar el terror de la gente, claro, porque ver un camión lleno de militares con ametralladora, a pesar de que esa zona ya está militarizada por los propios carabineros, con tanqueta y todo, igual crea una sensación de inseguridad y de miedo a los niños y a toda la gente en general. Y también promueven la invasión del territorio mapuche también a través de los militares, pues, aprovechándose incluso de una catástrofe nacional. Pues. Bueno, a propósito de eso, Magdalena en el Twitter nos dice: nos dan más argumentos para decir fuera forestales. Así es un gran grito popular. Un saludo para Magdalena. Yo creo, Jano, que ya estamos en la hora, tenemos que ir cerrando esta edición especial de Cerro Izquierda. Pero reiterar el tema de la paranoia al respecto, aquí lo responsable, claro, el por qué se generó el fuego pueden ser muchos factores, el tema del cambio climático, los registros históricos de calor y un montón, la sequía y un montón de causas más, pero reitero el tema de quienes generaron este polvorín, crearon este montón de paja seca junta que faltaba una chispa para que ardiera en la industria forestal, y tenemos que estar todos y todas muy atentos a la jugada de impedir la replantación, no reforestación, porque eso no es forestal, con pino y eucaliptos, y exigir el fin al decreto 701, entre tantas otras cosas como la reforestación con bosque nativo y tal. Lo otro, el tema también de la paranoia, se está deteniendo a la gente que está siendo acusada en este momento de pirómano, y si pone atención a las noticias, las evidencias son bastante absurdas, que le pillaron un encendedor. O sea, si tú fumas, estás jodido. Sí, pues. Todos los fumadores y fumadoras son sospechosos en este momento porque andan con encendedor en los bolsillos. Y generalmente es gente bastante de recursos económicos. Está mostrando un encendedor acá. De recursos económicos bajos. Una señora que agarraron en Chiguayante, que creo que de una edad bastante avanzada y analfabeta, prácticamente le obligaron a... Le dijeron, tú estabas quemando, ¿cierto? Sí, tú estabas quemando. Al final tuvo que reconocer, claro, autora confesa de iniciar incendios forestales. Así que siempre es la gente más indefensa a la que se está culpando esto. Es la que menos posibilidades va a tener de desmentir la acusación que le están imputando para, insistimos, desviar el foco de la atención de los verdaderos culpables. Los invito a que vayamos cerrando y despidiéndonos. Yerko. Bueno, soy Yerko Aravena y un saludo afectuoso para todas las personas afectadas también por este incendio. Solamente para los afectados y para quienes están solidarizando, no para los empresarios. ¿Qué ideas, Yerko, en este programa? Bueno, fuera forestales. Yo resumo eso nomás, para que redundar más. Fue hashtag fuera forestales. Yes. Natu. Yo quiero terminar agradeciendo, agradecer a la comunidad mapuche Pillán Mapu por enviar toneladas de fardos de alimentos de animales hacia las comunidades afectadas por los incendios. Y por aquí tenía agradecer a los trabajadores y trabajadoras de la Vega Monumental que han estado aportando con frutas y verduras para los alimentos que se están llevando a las zonas afectadas, a las ferreterías Ferricom y Racer por entregar más de 40 antiparros para las brigadas que salen a combatir el fuego y los escombros, y a la panadería Mapoli de Lorenzo Arenas, quien otorgó pan para más de 100 personas que participan de manera voluntaria. Ya. Yo me quiero despedir con una y también de toda la gente que nos está escuchando, desde la quinta región hasta la región de Los Ríos. Y quisiera así quedarme con una cuestión bien práctica que se conversó al principio de este programa, que la ley 16.282, anótela, en su artículo 8, da la oportunidad para suspender los remates para todas las personas que se van a ver afectadas en su fuente laboral. Me quiero quedar con eso. También mencionar el sufrimiento que están pasando los viñateros desde la región del Maule hacia acá, porque a algunos no se les quemaron las viñas, pero la ceniza y el humo impide exportar. Ahumada la uva. Quedó ahumada la uva. Si lo están pagando a 160 el año pasado y este año el kilo de uva, me imagino que el precio va a ser mucho menor. Eso impacta la economía de muchos hogares, de los pequeños viñateros, Portezuelo, una zona de viñateros. Quedarme también con eso y con el saludo a esas personas, y que traten de utilizar todos los medios disponibles para que esta cuestión de los precios, de las bajas de los precios y las alzas en otros casos, cuando uno tiene que vender se lo bajan y cuando uno tiene que comprar se lo suben. Así que tratar de abogar por ese control de precios, pues. Y parar también los remates cuando la gente no tenga cómo pagar su dividendo. Eso, me despido. Mi nombre es Angel Arias, desde Concepción. Estuvimos haciendo hoy Cerro a la Izquierda. Bueno, yo me despido también, gracias a todos y a todas por escucharnos, a las radios que se conectaron rápidamente: Radio Villa Francia, Radio Voz de la Mujer, Radio Villa Olímpica, Radio Curruf, Territorio Inquieta, Radio Aucán, Radio Manque y Radio Placeres de Valparaíso también, a la izquierda del dial, como dice su logo, sí. Una de las radios comunitarias más antiguas de este país. Michoacán. A Radio Michoacán de Monte Águila también. Eso, reiteramos entonces, para ir cerrando, no pueden subir los precios, es ilegal el alza de precio indiscriminada si es que hay algún tipo de control. Si está en un proceso de remate, al ser zona de catástrofe, puede solicitar la suspensión en el tribunal donde se está llevando sí, a cabo. Otra así. Cosa, la zona de catástrofe dura 90 días, pero la presidenta la puede prorrogar, así que también a prorrogarla para que todo esto siga su curso de una manera un poco menos abusiva. Sí, aproveche entonces, si tiene algún remate, vaya al tribunal donde se está llevando a cabo y pida la suspensión, y no crea el tema de los pirómanos. Aquí lo responsable es la industria forestal. Hashtag fuera forestal. Fuera forestal. Así que muchas gracias por habernos escuchado y nosotros nos estaremos reencontrando en alguna próxima ocasión, ya veremos cuándo. Así que eso, gracias. Nos vamos a despedir con un tema musical. No, nos vamos a despedir con un tema musical, así que todos vuelven a sus transmisiones habituales desde la quinta a la región de Los Ríos. Gracias a todos, nos vemos. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerden que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.